Telefe Noticias. Primera edición de Tele9. Clarín, el gran diario. Radio 10. Periodismo para todos. ¡Durísimo! Mediocre. Mediocre. Mediocre. Mediocre. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Así soy yo. Credibilidad y veracidad. A partir de ahora y hasta las 12 y media aproximadamente vamos a estar compartiendo un programa cargadito de noticias, información y todo eso que sumen a los medios de comunicación. Mi nombre es Néstor Benítez y a mi izquierda tengo a la señora Marisa Villegas. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien. Ay, tan feliz. Tan feliz. Es una sensación que no se podría explicar con palabras. Sí, ¿no? Sí. El sol, el todo, la brisa que golpea mis casi mejillas. Más no abrimos el aire porque se me cortó el estornudo ahí. Se le cortó, sí. Enfrente nuestro está el que nos abrió el aire, el señor Daniel Grasso. Mirá qué lindo, mirá cómo está. Hola, dice así. Ah, sí, no, así. No, está. Hola, ¿cómo le va? Ahí está. Buscando los botones que tiene que los botonitos, con los que va a jugar los hoy. Botonitos. Señoras y señores, tenemos que abrir el programa, lamentablemente, con una triste noticia. A ver. No atiendas, debe ser Karner. No. Una mala noticia, y ahora sí, hablando en serio. Una vez más, la zona oeste tiene que sufrir. Ahora, no sé, para Schiavi, podemos decirle que se cumplió lo que él dijo, ¿no? Menos mal que esta tragedia no ocurrió, que se hubiese ocurrido ayer, que fue un día feriado, dijo. ¿Se acuerdan? El 23. Bueno. El 22 de febrero del año 2012, cuando hubo la tragedia del 11, en el día de hoy, a las 7 y media aproximadamente, en el andén 2 de la estación 11, también el tren Chiapa 5, uno de esos trenes viejos, Toshiba de los años 60, volvió a colisionar con el parachoque, que estaba nuevo, no de los de 1961, que estaba antes. ¿Eso no se arregló? No, se puso nuevo. Así que imagínate qué bien que están las cosas. Randazzo, amigo mío, vos que estás llenándote la boca de que estás renovando todo, ese paragolpe, ese parachoque es nuevo. Ese tren supuestamente está en condiciones. Ahora dice que todavía no se saben las causas, pero bueno, parecería que no otra sé, flaco, vez, no importa las causas, no frenó. Hay gente lastimada, no había, hay gente que probablemente 35, muera, entonces 35, no jodamos. 35 heridos, de los cuales 5 son graves, aparentemente. Esa es la versión oficial. Bueno, día sábado no viaja tanta gente. Por pero suerte, hoy pero igual. Pero más allá de eso, ya decir. Volver a caer en esa estupidez que dijo Schiavi allá hace 20 meses. Decir de nuevo, ay, vuelve el fantasma. Por suerte no había tanta gente. A ver, desde que pasó la masacre de 11 el 22 de febrero, tuvimos este mismo año, en julio, un nuevo choque en donde un tren en la estación llegando a la estación Castelar también choca y hubo muertos. Hoy 19 de octubre, otro accidente más. ¿Cuánto más vamos a soportar? No. Y en un momento donde se está llenando la boca de que el gobierno tiene... Estamos haciendo todo. Y es más, vamos a ver, porque siempre la culpa es del maquinista, ¿no? Bueno, ya tienen cámaras todas las máquinas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Sí, el maquinista fue uno de los primeros que fue trasladado porque estuvo herido y lo llevaron al hospital Ramos Mejía, que es el que está más cerca, y a muchos heridos de, también. Lo que sí hay que decir es que el SAME actuó a los 5 minutos. Eso es lo que te iba a decir. Decir que el tenemos SAME, el SAME, por Dios. Y tienen que el SAME, que está en Capital. Director, ojo, ¿cómo ¿eh? Se llama el director del SAME? Crescenti. Olvídate, tipo, ahí se arremanga y se pone, no da órdenes. Lo que sí dice es... Hubo Ciudadela ya estaba frenando mal. Bueno, ya van ahora, a empezar si a salir todas mal, las... ¿Por qué no frenaste? Buah, pero viste cómo son. La cuestión también es que hubo destrozos y disturbios en la estación. Ni bien pasado este tema en los primeros minutos, la gente indignada se agarró con la estación. Bueno, vamos a estar informando constantemente en el transcurso del programa, que sí, lo vamos a abrir con la primer parte, que es el mundo según los medios. Así nos adentramos y hacemos chico la parte que tenemos información, porque tenemos invitados, como todos los sábados que estamos desde hace unos meses hasta esta parte, porque este es el último sábado donde nosotros podemos hablar de política y de campaña. Así que, justo, el mundo según los medios. Periodismo es difundir aquello que alguien quiere que no se sepa. El resto es propaganda. Mediocres, el mundo según los medios. Seguimos en Mediocres, te volvemos a repetir, hoy 19 de octubre, un día antes del Día de la Madre, donde hemos escuchado en las radios y en algunos medios de comunicación ya la mamá de Menguini Rey, a Luján Rey, hablando otra vez de esta desgracia que vuelve a aparecer justo en un día clave, ¿no? Pero la gente y el mundo también se estuvo informando, y en una semana bastante cargadita de noticias bastante power. Empezamos con las primeras. Bueno, especialistas argentinos descubrieron un tratamiento alternativo para el VIH. Bueno, especialistas argentinos, también peruanos, estadounidenses y mexicanos, se descubrieron que el cóctel de medicación que utilizan los infectados con VIH, que tienen una, que si bien es una enfermedad crónica, ahora ya no es mortal, gracias a Dios. Este cóctel dicen que es bastante, son tres drogas que dicen que es bastante power. Entonces se redujo a dos el cóctel, a dos drogas, de las cuales esas dos drogas lo que van a hacer es también no provocar tantos cosas adversas, ¿no? Efectos colaterales. Sí, así que bueno, afecta bastante al hígado. Sí, claro. Bueno, por eso, por suerte, la Argentina también está en esto, en la vanguardia. ¿Qué más? Bueno, muere bebé Cuom quemado por una incubadora de... Así ¿cómo? Como te decimos que los científicos argentinos están avanzando con un montón de cosas, también tenemos que dar la otra cara de la Argentina, que es que un bebé Cuom tenía que estar en incubadora y muere. ¿Pero por qué? Porque no era una incubadora. Era una cuna con unas lámparas, como si fueran... A ver, tal vez es horrible lo que voy a decir, pero las incubadoras que hacen los pequeños productores que tienen pollitos, etcétera, etcétera, a lo mejor está mejor. Una vergüenza tener que en el año 2013... Capaz que 2013, nació con un poquito de bilirrubina, de lo que hicieron poner debajo de una lámpara y se zarparon, le metieron... Pero en un hospital. Ay, Dios. Así que, mientras Gildo Infran y Capitanich, que son los gobernadores amigos del gobierno nacional y popular de Cristina Fernández de Kirchner, donde Gildo Infran, acá cuando estuvimos acá cuando estuvo Cristina acá en el Cruce Castelar, en una de esas teleconferencias que tiene, decía, donde ha crecido tanto esa provincia, ¿cómo crece? ¿Cómo crece? ¿Irá ahí Cristina a atenderse? Que vaya. ¿Qué más? Ponga el culo en la incubadora esa. Bueno, por indicación médica, Cristina no lee los diarios ni ve los noticieros. Mentira, está viendo todo. No, pero a ver, si ella leía nada más que Tiempo Argentino, ¿cuál es el problema? Está viendo todo. ¿O no? Está viendo todo, chicos, por favor. Así que, bueno, la cuestión es esta. Cristina está ahí. Sí, también tiene que hacer reposo. Igualmente, y todo, pero acordate que no está aislada del mundo. Pero bueno, esto le vino como anillo al dedo. Si de 11 no se había enterado y empezó a hablar casi 20 días después, con la tragedia de hoy, ya está cubierta. Pero antes tampoco escuchaba, porque el INDEC tampoco, nunca no reconocía la inflación, no reconocía esto. A lo mejor hace mucho que no lee los diarios. Pues. ¿Qué más? Después de la operación, crecieron la imagen y la aprobación de Cristina. Claro, porque la imagen positiva de Cristina Fernández de Kirchner en los últimos sondeos que había habido antes de esta operación, que tuvo la semana pasada, creció el nivel de imagen, la imagen positiva. En unos puntos creció. Eso es raro. Pero... Eso es raro. Pero son cosas medio extrañas. Eso para mí es raro, porque no... Bueno, comentamos. Eso es un verso. A ver, yo no creo en las encuestas. ¿Quiere que le diga no creo en las encuestas? ¿Qué le dije ayer? A usted le dicen no, porque fulano va a perder y decís, bueno, ¿para qué? Lo voy a votar. Claro. O sea, sí. Bueno, eso, de hecho, para eso están hechas las encuestas. Mentira. Pero a ver, en teoría habría crecido, esto se iba a difundir, pero convengamos que la Argentina es un país necrófila, o sea, políticamente hablando, necrófilo. Sí. Es el único país, salvo China, salvo Rusia o la Unión Soviética en la época de la Era de Hielo, de la Guerra Fría. La Era de Hielo es otra cosa. Bueno, pero es el único lugar donde la Argentina, sus íconos son muertos. Lo tenés a Néstor, lo tenés a Perón, lo tenés a Evita. En otro país del mundo no se ve un partido político que tengan a esos referentes que anden como logotipos de esos, ¿no? Como que no, es un país necrófilo, políticamente hablando. Así que recordemos también, Cristina Fernández de Kirchner en el 2010 tenía un 60% de imagen negativa. Muere Néstor y ese 60% de imagen negativa se revirtió a un 60% de imagen positiva y de hecho ganó con el 54% de los votos. Sí. También recordemos a Carlos Saúl I, que en el 95 gana utilizando la muerte de Carlitos Jr. O sea, es un país necrófilo, si vamos a... O sea, y esto, no sé si no estará también tomado un poquito, ¿eh? Ojo, ¿eh? Bueno, ¿qué más? Massa conserva una ventaja de 7 puntos sobre Insaurralde. Claro, las últimas encuestas, que porque ahora no van a escuchar más encuestas, porque ya los encuestadores tienen vedado dar a conocer las encuestas, valga la redundancia, dice que ayer, la última encuesta que se dio, la que siempre seguían más, son la de los de lo de los ¿cómo se dice? Se me fue pues solo el celular, la de Poliarquía. La cuestión es que se dio a conocer que un 7% hay de diferencia entre Massa e Insaurralde. Insaurralde habría obtenido, gracias a esto que habíamos hablado anteriormente, de la imagen positiva de Cristina y de la desaparición de Cristina también, de la escena del proselitismo, de la campaña, y la aparición de Scioli. Acuérdense que Scioli, Insaurralde hizo el mismo spot publicitario que hizo Scioli para el 2011, en donde están en la misma quinta, con la misma cámara, o sea, todo igual. Desde que se hizo cargo el publicista, ¿no? Que tiene Scioli, ha subido en las encuestas Insaurralde. Marita Stolbizer sigue manteniendo el 12, aparentemente siempre hablando de poliarquía, ¿no? Sí. Y también el señor de Narváez ha acumulado un poquito más de los guarismos que se había dado en las encuestas que había dado después de las PASO, que le daban un 4%, casi llega a un 9% ahora, mucho menos de lo que había sacado en las PASO, y el partido, el FIT, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, estaría en casi 5 puntos. Ahora, con este panorama, el FIT entraría dos candidatos en provincia y unos tres o cuatro de Narváez, Margarita Stolbizer entraría 6 o 7 y después los otros se repartirían entre Insaurralde y Massa. En lo que es a nivel nacional, hubo un debate esta semana que después vamos a hablar y las cosas van dando un empate técnico entre Berman y Elisa Carrió, que en teoría iba a ganar Carrió. Hoy está apenas unas décimas arriba Berman. Cavandier, que vamos a hacer un bloque especial para Cavandier, continúa con ese 23% y después van decayendo. En cuarto lugar estaría Altamira, que si suma un punto más, que es lo que necesita, entraría en el Congreso por la Capital Federal. Mientras que en senadores estamos con a nivel Capital Federal, Michetti sigue primera, y había un empate técnico también casi con una pequeña diferencia a favor de Solanas sobre Filmus en Capital. ¿Qué más? Bueno, una maldad de campaña. Aparecieron afiches que Amado 2015. En el eso Tigre. Eso fue una apuesta, boludo. Eso fue una apuesta. ¿Cuánto que lo hacemos? ¿Cuánto que le hacemos? Sí, olvidate. Aparecieron el Tigre. Olvidate. Afiches celestes con letras azules grandes que dice Amado 2015. No. ¿Será? No dice el apellido igual. No, no dice el apellido. Puede ser cualquiera, puede ser mi vecino que es Don Amado. Claro, Don Amado. Don Amado. Claro, pero para mí fue una apuesta. Se estaban entonados, ¿sabes? Vamos a poner. Se estaba un ototini. Sí, no, olvídate. Bueno. Jorge Altamirá, Cristina Kirchner. Kirchner. A ver, le está robando el programa a Sergio Mazza. Claro, porque con las medidas que. A ver, teléfono. No atiendas, debe ser Kirchner. Ah, bueno, entonces lo entendemos. Altamira dio un reportaje muy extenso a lanación.com en donde habla, ¿no?, sobre las medidas que está tomando este gobierno nacional y popular, teniendo, por ejemplo, a mano a Milani, un represor aparentemente, sí, en la década infame más próxima, que es en los 70, y también, por ejemplo, poniéndolo a Granados en seguridad, y etcétera, donde dice que las medidas económicas con los fondos buitres, con el CIADI, etcétera, está tomando más o menos el programa, sí, la estrategia de Massa, ¿no? Un UCDista. ¿Cómo llama, mamá? ¿Cómo? Qué pesado que es. Más. Está pesado. Te llama. Pero te hace cortar. Porque uno está hablando por teléfono, por ejemplo, con el celular. Estás enganchado, llama por teléfono. Y hola. Debe ser algo importante. Hola. Me llamo soy Sergio Massa. ¿Qué carajo me importa? Claro, te habla él. Bueno. ¿Qué más? Como si te convenciera. ¿Me acordás, sabes qué? Una vez una amiga para un cumpleaños me lo hizo llamar a Cacho Castaña. Ah, qué lindo. Marisa, feliz cumpleaños. Soy Cacho Castaña. Ah, casi me muero. Y bueno, Sergio Massa el mismo tono. Claro. Toda la vida que hace Marisa, soy Sergio Massa. Epa. Evo. No entendía nada el día que me llamó Cacho Castaña. Claro. Te dijiste, digo, no entendía nada. Me dijiste Don Amado. Claro, ¿viste? Bueno. Una franja de gobierno nacional está estudiando la posibilidad de reducir subsidios a la luz y el gas. Claro, como esto es, como si esto, claro, más, porque viste que viene con la leyenda grandota que dice con el subsidio nacional. Oh. Bueno, me llegó el gas el otro día. Sí, después de mucho tiempo que no llegaba el correo a casa, se normalizó el correo, después de un año y medio casi. Pero bueno, no importa esa parte. Bueno, llegó el gas porque nosotros íbamos a pagar a la cosa y no sabíamos qué era. el consumo que yo tengo este mes con respecto al mes del año pasado, sí, mismo mes del año pasado, mismo bimestre del año pasado, es menor. Y pago, ajá, más del ciento, casi el 200%. Sí. De lo que pagué el año pasado, siendo que no había aumentos, ¿no? Bueno, si lo sacan si le sacan el subsidio, a mí, en esta oportunidad, no me va a afectar, porque ¿cuánto es el subsidio supuestamente hermoso que tiene el gobierno para conmigo? De 50 pesos. Mira. Wow. Acá sí. Vivi nos manda, dice: hola, buen día. Estaba mirando la noticia del accidente del tren. Me indigné más cuando un periodista preguntó en qué condiciones estaba el tren. Y le contestó, igual que todos, quedaba a libre interpretación, ¿no? Que un horror. Sí. Pero estaba igual que todos. Sí, o sea, igual que se están hechos mierda. Así de sencillo. Bueno, no. Ojo, ojo, convengamos que estaban recicladas, estaban pintadas a nuevo. Sí. Pintadas. Bueno. ¿Qué más? Bueno, idea. Idea. Sí. Ah, bueno. Reclaman una reforma tributaria integral y sin parches. Claro, idea, el grupo Idea, no, el coloquio Idea, el coloquio Idea, que es un coloquio donde se reúnen todos los popes empresarios, sí, habló que bueno, había que hacer una reforma tributaria en serio, hay que cobrarle a los que menos tienen, como debe ser, hay que hostigar a los como a los reyes obreros. Ingleses. Claro. Pero antes la edad, viste, la edad media, que venían y te sacaban. Scioli es un yo te digo, ¿no? Scioli, ¿qué tipo, no? Porque el 17 fue el Día de la Lealtad. Qué loco. El Día de la Lealtad. Y Scioli hizo un acto ahí inaugurando la fábrica Siam, diciendo que Cristina iba a volver, iba a volver a campaña, que pito, que flauta, que va a estar todo fantástico, que él es nacional y popular, porque él es peronista, está con los trabajadores. Y a la tarde después hay Idea a decir, la inflación, estamos mal, la inflación es... Estamos mal en serio, bueno, che, pero no podamos. Pero Scioli, hay políticos que esperan al menos 24 horas para darse vuelta. No, Scioli no, desde acá, no. Mar del Plata se dio vuelta, claro, y cuando volvió se dio vuelta de nuevo. ¿Qué más? No, está bien. Bueno, el gobierno santafesino no descarta la participación policial en el atentado Bonfatti. La Bonfatti hubo 14 tiros a la no a la casa de Bonfatti. O sea, una cosa es tirarle 14 tiros a una casa cualquiera, una cosa es tirarle 14 tiros a una casa así como quien no quiere la cosa, y otra cosa es pegarle 14 tiros a la ventana de la casa no de Bonfatti. Está bueno andar a los tiros. Donde estaba el gobernador con su hija y su... No, tremendo, tremendo. O sea, no, estamos hablando de una Colombia. Atentado. Colombia, una está Colombia Cartagena, está acá. Lo tenemos acá. Sí, acá. Terrible, terrible. La impunidad es... Bueno, no sé, por unos medios, los medios nacionales y populares dicen, sí, dicen que el gobierno no descarta una participación de la policía, mientras que por otros medios dicen que el gobierno sí descartaba una ahí está, una hermoso. Ahí dale está la propina. Dale, listo, gracias. Dale la... Después arreglamos. A mí acaba. Pero se dice que la cuestión es que no se sabe si es cierto o no al final que está o no metida la policía. Hay una desprotección total porque las drogas es el narcotráfico es un delito federal, no provincial. ¿Quién se tiene que está hacer cargo? Complicado. La policía federal, ¿a cargo de quién? De el super Bernie. Pero... Y bueno, pero salió a hablar otro que está a cargo de la seguridad. ¿Quién? Rossi, que sobre es el eterno socialista candidato del Frente para la Victoria en Santa Fe. ¿Qué dice? Mira, dice que uno te da un abrazo solidario y te meten un cuchillazo por la espalda. Claro, porque él fue a solidarizarse con Bonfatti, estuvo ahí, se sacó una foto. La foto y después dijeron, sí, vos venís a abrazarme, pero ¿por qué no te pones la pila? Y le decís a Super Bernie que se ponga las pilas también. Mientras no hay radares en la Argentina, donde en el año, en las décadas del 90, Pino Solanas, por decir a alguien. A ver. No atiendas, debe ser Carna. No, Lilita. Que viene Lilita y nos dice. Mal que sí nos filtra. Pero Pino Solanas, que estuvo. Oh, Pino Solanas, lo levantabas la tapa del baño y estaba Pino Solanas hablando. ¡Te, catapa! Es una vergüenza. Sí. La cuestión es que Pino Solanas, en los años 90, denunció que había 1000 pistas clandestinas donde bajaba la droga. Hoy por hoy esas hay más de 1.500, de papel, claro, 1.500, 1.500 pistas clandestinas. Y donde no hay gendarmería en la frontera, donde no hay radarización, etcétera. Es algo loco, porque la Argentina produce radares y los exporta, mientras que en la Argentina no tiene radares. Nada, bueno, somos, pero bueno, unos capos. Sí. Vamos, ¿qué más? Bueno, ¿cómo es esto? ¿Jaguar? Jaguar, sí. Jaguar demanda a la Nata por el informe de los narcolangostinos. Claro, acuérdense que Jaguar, el ministro de Producción Agropecuaria de la Nación, de los narcolangostinos, cargo que ahora él, si llega a ser electo en su provincia, en Chubut, como diputado, cargo que va a ostentar ahora la ex mujer de Mariano Hues. Digo, por otro caso. Bueno. Pero más allá de eso, un informe de la Nata había dicho que Jaguar tenía casi toda la industria pesquera de la provincia de Chubut y se había encontrado... Ya está Bernie en 11. Ya está Bernie en 11, sí, ya está. Ya está con ya esa está. Camisa de colectivero que se puso hoy, mirá. Claro. O sea, eso para filtrarse. Claro. Para hacerse el colectivero. Pero tiene que estar. Él tiene que claro, estar. Claro, no, pero así con esa camisa se escapa. Porque se agarró y dijo, porque en los sábados yo trabajo de colectivero. Claro. Porque está en todos lados, no está infiltrado. No sé si es camisa de policía o camisa de colectivero. Me inclino por camisa de colectivero. ¿Por o eso? De una empresa de taxi. También. Está ahí también. Perdido. Se aumenta el taxi a partir de mañana. Así que aumenta el taxi. Aumentó el pan esta semana. Otra vez. Bueno, y decíamos entonces que... no pueden escuchar lo que dice Bernie. Es que, bueno, denuncia ahora Jaguar a la Nata porque la Nata lo había involucrado a Jaguar en esta cuestión que se había dado a conocer de un cargamento de langostinos que llevaba droga. Y lo había involucrado en uno de los barcos que tiene Jaguar. Así claro. Que ahora el otro dice, pero no, una vez también, ¿te acordás que lo habían descubierto y pobre los langostinos se los metían por el tujes a la merca? Los langostinos divinos eran. Sí, ¿sabés sí, cómo sí. Estaban? Decían, ¡qué langostinos! Rosaditos, con los ojos hermoso, saltones. Los ojitos saltones tenían. ¿Qué más? Parecían vivos. Bueno, desbaratan una banda que vendía drogas en boliches y fiestas. Esa banda estaría involucrada en Travel Rock. La fiesta de una empresa de viajes de egresados. Sí. De chicos de 17, 16, 18 años. Y de viajes. Y de viajes de turismo. Así que donde había éxtasis, cocaína, Dios. Efedrina y todo lo que ustedes se les LCD, o sea, de todo. De todo. La empresa salió a desmentir esto, o sea, no desmentirlo, sino decir que, bueno, hay tantos representantes que a lo mejor se puede filtrar, pero ellos no. No, quiero decir, sí, yo me. La merca la manejo por abajo. Bueno, ¿qué más? Bueno, una mujer mató a su vecina porque se quejaba de sus 17 perros. Ayer los sacaban a los perros. ¿Viste? No terminaban de sacar perros de ahí adentro. 17 perros. Primero sacaron a la abuela y después empezaron a sacar a los perros. Había tres. Pero lo peor de todo que eran los perros estaban tan locos que no dejaban entrar a la policía. Había tres grupos de policías. Uno tratando de sacar a los perros y marcar la cancha donde estaba lamentablemente esta mujer que había fallecido a través de esta ex prefecta. No apareció, ¿no? Todavía. Y otro grupo, lo estaba buscando ella. Y otro grupo porque esta ex prefecta estaba viviendo con su madre que tenía 90 años sí. Y tenía mal de Alzheimer. La dejó encerrada, se escapó y la dejó encerrada. Así que bueno, había tres grupos de tareas trabajando. Esta mujer, una prefecta, como decíamos, ya tenía al barrio medio hostigados. Una mujer que salía a baldear, por ejemplo, a la calle con el arma en la cintura. Era Tronchatoro. Sí. Tronchatoro. Tronchatoro. La de totalmente. Matilda. Ahora, digo, bueno, es una mujer. Está prófuga. Pero ¿cómo a qué es lo que estamos, ¿no? Porque uno se lo puede llegar a tomar, entre comillas, en broma, que tenemos un poco de humor negro. Pero la Argentina está así, ¿eh? Hoy por la calle vos vas y te ligás una puteada gratuitamente. Sí. Si manejas bien, si manejas mal, si cruzas todo, bien, todo. Si cruzas está, mal. La gente está muy irritable. Alterada. Irritable, alterada y bueno. Bueno, hablando de gente alterada. Bueno, la anestesista que valió un auto se quiso escapar del hospital. Y bueno, che, no es cuestión de estar pagando. Todos los meses tienen que cobrar. Dos veces las cosas. Dos veces las cosas, te voy a decir. A la tercera te cago corchazo, le habrá dicho. Pero valió el auto. Un anestesista, esto ocurrió... Se la dio sin anestesia. No, tal cual. Cuac, cuac, cuac. A ver si suena el teléfono todavía ahora. Un anestesista. Sí, a ver. A ver. No atiendas, debe ser carnal. No atiendas. Un anestesista, en pleno Recoleta, chi. No importa. Pero no importa, son los peores. Yo digo, todo tapado. Tipo que se alquiló. No sé si alquiló o si compró. Tipo que no entendés. ¿Entendés? Los médicos son los que más rápido se desbordan. Bajo el Plaza Francia, tipo, hay un. Un estacionamiento privado. No te pagas tú. Nada, qué sé yo. Bueno, había un empresario, se conoce, que. Tenía dos vehículos, una camioneta grandota y un auto hermoso, lindo, de esos negros, viste. Que vos y siempre se pasaba un poquito de la raya. No, y vos sabés que tenían, ellos, el empresario tenía las cocheras número 188 y 187 y de frente estaba la cochera 65. ¿De quién era la cochera 65? De la doctora. De la doctora que es una médica anestesióloga, no, anestesista, que se dedica a los niños. Más tierna no se puede. Bueno, pero... Te dormís, pendejo, te cajo un corchazo. Claro, otra tronchatoro. Entonces, ¿qué pasa? Esta buena mujer que trabaja en el Hospital Posadas y en una clínica privada, ella que iba con su EcoSport color champagne. Claro. ¿De dónde lo estaciono? Tengo que estacionar en mi cochera. 65, esta es mía. Se bajó, encontróse debajo del... El arma. Dijo. Y le cajó 7 corchazos al auto. No voy a instigar a la violencia, pero hay gente... Hay gente que se merece. Bueno, yo le hubiese reventado las 4 gomas. Sí, pero si pero que te pudre, porque vos te estás pagando. Lo que es estacionar en Capital. No podés estacionar en Capital. Y que venga uno, que porque tiene más guita que vos, porque tiene un auto de alta gama, y viene y que te forrea, viene y te... Aparte no se lo debe haber estacionado una vez. Claro. La bola inflada. Y a lo mejor este muchacho la ha querido invitar a tomar un café. ¿Vos estuviste hablando mucho con Elsa? No. Digo. No, pero te pudre. No justifico que lo tiro. Pero... Un corchazo metido a un tiempo. No, pero igual, bueno, no lo mató. La buscan, tipo, hacen no el allanamiento, claro. La buscan, 47 años tiene la mujer, bla, bla, bla. Y echado del Country San Diego, Country donde está nuestro vecino acá, intendente. Pero más allá, habían echado porque andaba con un rifle de aire comprimido. Porque mataba a las palomas, a los juicios. No, pues lo que pasa es que te debe matar palomas. O los juicios, ¿viste? Porque están en el medio. No, palomas, ¿viste? Porque las palomas te cagan las ventanas, ¿viste? Todo ese tipo de cosas. A los cotorritas. A las cotorras. No, que te comen el pino. Te comen el pino. Y te dejan todo bajo. Toda la bosta de... No se puede. No. Por la citacosis. Está muy bien. Hay que cagarlas a todas las palomas. Y la echaron. No la comprendieron en San Diego y la echaron. Yo conozco una doctora que se le hacía el nido de paloma y ha llegado a revolear huevos y pichones al piso con mucha bronca. ¿En la cabeza se le hacía? No, se lo tiraba. Del primer piso de la casa tiraba. Ajá. Mientras con un palo le daba al nido. Sí. También conocemos te juro, con un palo le daba al nido de palomas y ha llegado a tirar esos pichones desplumados, ¿viste? Y la señora que limpiaba tenía que baldear todo después. Wow. Y también está la otra. También está la otra. O sea que... Pero en la cabeza también se le hacía un nido. Sí, bueno, el nido lo tiene. Señoras y señores, ¿algo más tenemos? Ya no, estamos no con tenemos la nada más. ¿Listo? Bueno, mucho ¿qué le podemos dedicar? El 38. Sí, sí. Para mí que tenía una más grande que una 38. No. ¡38! ¡Está cargado! se echa a apretar. Gracias, gracias. ¿Qué tal, señor presidente? Hice campaña con el otro candidato, pero voté por usted. De la mañana, 38 minutos. Venimos rapidísimo, ¿eh? Porque tenemos que hacer entrar todo el programa y en el día de hoy tenemos para cerrar las campañas, porque la semana que viene no tenemos la posibilidad de hablar con los candidatos, a la candidata a diputada por el Frente Progresista y en exclusiva, decente. Claro. Una candidata decente, una. Una. Listo, así que... La única candidata que nos visitó. La única candidata decente, señor. Que nos visitó y nos trajo algo para comer. Sí, y bueno, en el 2015, en el 2015 vamos a exigir que nos traigan al menos algo. Algo que nos traigan en el 2015. Está muy cansada. La tenemos a Gladys Villalba. Hola, Gladys. Hola, hola Gladys. Hola, chicos. Muy buenos días. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha. Buen día, Daniel. La única que me saluda, Daniel. Hola, ¿cómo le va? Sí, ¿viste? En otro, a los otros lo no. Pateó recién. Dijo, nada, levantate. Ah, sí. Wow. Después, viene muy cansada de unos días sí. a full. Tiene una carucha de cansada. Que bueno, porque Gladys Villalba, aparte de ser candidata por el Frente Progresista, cívico y social, que yo les dije la otra vuelta, FAP era mucho más rápido. Sí. Porque ahora lo podés hacer. Está. ¿no? Como que queda medio, ¿no? Pero bueno, claro, parece un remedio. Bueno, pero es la candidata que va con en la lista que encabeza Margarita Stolbizer y Ricardo Alfonsín. Una trabajadora social, una no por el título, sino por una cuestión de militancia en lo que es el conurbano bonaerense, presidenta de la RAT, Red Alto a la Tráfica y a la Trata de Personas, a nivel nacional. Y tenemos el privilegio de tenerla hoy aquí para, bueno, que nos cuente cuál es el trabajo social que está haciendo. Sí. Alguien que nos puede decir, yo hice tal y tal cosa. Y sabemos que fue verdad. Y que sabemos que es verdad. Es verdad. Y en una época donde lamentablemente, y estamos, volvemos a decir, tenemos lo del Bebecom, tenemos lo de las masacres de Siria, etcétera, etcétera, que pasan en el Tren Sarmiento y en otras líneas, en un siglo XXI que no aparenta ser el siglo XXI, sino que estamos muy atrasados, y más que nada con el tema de la trata, donde hemos tenido el caso Araceli y otros casos tantos que no se dan a conocer y no están a la luz por, bueno, ella no va a saber decir, ¿no? Uh-huh. Bueno, Gladys, ¿cuáles tenemos de fondo un montón de afiches donde se trata, se habla sobre este tema? Uh-huh. Bueno, Gladys, ¿qué nos podés decir de todo lo que vinimos hablando, diciendo? Hablando de lo que tenemos de fondo, como decís, estos dos banners, son el producto de un trabajo de investigación de una joven que estuvo hasta hace unos días con nosotros, una chica de Londres, abogada, que está haciendo su máster en violencia de género y vino a hacer sus prácticas con nosotros. Mirá lo que te cuento, de Londres con nosotros. Uh-huh. ¿No? Digo, parece medio loco, pero en la realidad... Tal vez el reconocimiento... uno no es profeta en su tierra, dicen, ¿no? Uno no es profeta en su tierra, es verdad eso. Y lo vivimos en carne propia, te digo, es una realidad. Bueno, Catriona hizo todo un trabajo, una continuidad de un trabajo que venimos haciendo hace 3 años de investigación. Pasaron varios pasantes y, bueno, la síntesis la tenemos en estos dos banners. Cuando hablamos de que hay chicas que nadie las busca en la Argentina, tenemos 700 entre chicas adolescentes y mujeres adultas desaparecidas en Argentina. Basta con mirar la... Perdón, ¿cuánto? 700 que están en... 700 que vos podés googlear y encontrás que están desaparecidas. 700. De las cuales nosotros tomamos 20 familias. Chequeamos que las chicas, en qué situación estaban las chicas. Acá tenés alguna de ellas. Si vos mirás las fotos, muy poquitas conocemos por los medios. Y bueno, lo que nosotros deducimos de esta investigación fue que hay mujeres que no las busca nadie, o la busca la madre, la hermana, en soledad, totalmente quebrada. Uh-huh. Socialmente, psicológicamente y económicamente, por lo que es como que cuando alguien desaparece a nadie le importa, ¿no? Cuando recién desaparece una persona es como que se arma todo un movimiento de vecino, la justicia, los medios, pero en la medida que pasan los tiempos ese círculo, claro, se va alejando, ¿no? Y terminan las mamás, sobre todo, totalmente quebradas. Nosotros, te digo, de 20 situaciones sabemos que solamente 3 de esas chicas fueron buscadas intensamente y que los medios tuvieron alguna información. Ustedes fíjense que no se habla en estos últimos días, por ejemplo, ya ni siquiera de María Cash. No. La última información que apareció en los medios fue el día de, fue en julio, que ahí se hizo masivo, que fue el aniversario, digamos, entre comillas, de la desaparición. Y después, en estos días, nadie llama ni a Federico Cash ni a la mamá para preguntarle qué novedades tienen. Y te puedo garantizar que esta familia están todos los días tratando de buscar información en cada uno de los puntos del país para ver si pueden encontrar a su hija. Es más, hoy venía escuchando una radio, ¿no? Porque uno hasta el último momento está tratando de escuchar noticias, y hace, no sé si en esta semana, en estos días, hubo un allanamiento en un prostíbulo donde se encontraron restos óseos. Sí, ¿mm? Sí, sí. O sea, que pensaron, de lo que estamos hablando. Que en su momento se denunció que por ahí había pasado Marita Verón. Claro. Que se cree que podría llegar a ser también Marita Verón. Por eso digo, pero, ¿no? Fíjate, no es Marita Verón, puede pero ser, puede ser, o puede ser otra, claro. Es, o sea, alguien es. Un lugar que alguien es, sí. Y así que bueno, vos fíjate que de estas situaciones que tenemos acá, hay chicas que solamente la buscaron 5 veces en las redes sociales, es familia muy humilde, no tiene acceso a la tecnología, en la comisaría, viste, le dicen ya le vamos a avisar si hay novedades, cuando en realidad no hay. Y para terminar con esto de la investigación, una de las cuestiones que estoy proponiendo en todos los lugares que me presento y particularmente en la Cámara de Diputados, que me tocó estar un par de veces en estos días y estar con legisladores y legisladoras, lo que estamos proponiendo de nuestra organización es que la Argentina tiene que tener un organismo específico, no me vengan con un programa, tiene que tener un organismo específico para la búsqueda de persona, sí, y acompañamiento integral a las familias. Porque acá se habla, no hay política para cuando rescatás a una víctima, no hay política para buscar a una persona. No. Claro, a eso es lo que iba, digo, vos vas a hacer una denuncia por una desaparición en una comisaría y te dicen, no, tenés que esperar tanto tiempo, sí, tenés que claro. Y no hay una red que sea, bueno. Es más, hasta a veces se busca más un coche, cuando se roba un coche, se arma todo un operativo. Te lo buscan por satélite y demás. Y a una persona, no. Y en esta década ganada, donde se habla que las desapariciones son Julio López, Arruga, que son, ¿no? Sí, no, por supuesto. Pero tenemos todos estos anónimos de una red tremenda, ¿no? De gente que, digo, no, uno lo piensa de esas trata de blancas que se hablaba allá en la década... En los 900. En los 1900, donde traían desde Rusia. Trata de blancas era por eso, eran todas blancas. Y estamos hablando de lo mismo en el siglo XXI. Sí. ¿No? Y vos fíjate que después tenemos el otro banner. Sí, que donde está la, cada la uno República. Que lo que hicimos fue... ubicar cada una de las chicas que desapareció, o sea que no hay un punto específico de dónde desaparecen, claro, sino que puede ser de cualquier lugar del país, puede ser en cualquier lugar de la provincia y puede ser en cualquier lugar de Moreno, San Miguel, de la región. Tenemos 2 chicas desaparecidas de Merlo, que por supuesto a Merlo no entran los medios nacionales, no, pero que tampoco, digo... Hay no, medios locales. Claro. ¿Viste? Después hay una chica de Pilar que está que la mamá logró ubicarla porque, perdón, algunas están en redes transnacionales, pero otras están en lo que nosotros llamamos estos lugares que donde meten aguantaderos. Entonces la llevan de un aguantadero a otro, porque esos aguantaderos son los que roban auto para otros, que ahí hay droga, sí, y sí, también sí, hay sí, chicas metidas ahí adentro. Y lo más triste que de los aguantaderos zonales, muchas veces son amigas y compañeras quienes entregan a la compañera. Sí. Hace poquito, perdón, sí, hace muy poquito pasó una situación acá, alrededor, en menos de 10 cuadras de acá, una nena de 15 años, una amiguita a buscarla, le dijo que iban a la casa y la llevó a un aguantadero. Y bueno, decir que hubo una reacción rápida de la familia y se pudo localizar. Porque muchas veces cuando esa gente de esos aguantaderos se ven que están siendo, digamos, se ven en peligro, o la matan a la chica o tienen otras redes que se la llevan claro, a otro claro, lugar. Claro, seguidita. No, tremendo lo que estamos hablando, ¿no? Hablamos de esto, ¿no? La gran frase es, si no hay clientes, no hay trata. no muy lejos de acá, en la Ruta 8, son conocidísimos los prostíbulos que manejaba en su momento denuncias de Miriam Lewin, de Telenoche Investiga, manejados por el entonces intendente Oscar Silocci y mantenidos en el tiempo con todos y cada uno de los intendentes que pasaron por esa ciudad. Hace poquito hubieron allanamientos y el intendente se encargó de sacar un comunicado que él desconocía que esto pasaba en su distrito. El tema es que es muy difícil que un jefe de familia en una casa no pueda por lo menos visibilizar que algo raro está pasando, digo, ¿no? La cuestión es que hace en San Miguel, o sea, en esa región, lo que era el General Sarmiento, nosotros hace casi 2 años estamos trabajando con la Pastoral Social, con el Obispado, la Universidad de General Sarmiento y muchas organizaciones. Conformamos una mesa de trabajo y estamos haciendo denuncias, porque no solamente hay prostíbulos visibles con la lucecita por la noche, sino que también hay muchos departamentos privados que nosotros en Razonar hemos tenido denuncia en estos tres años más o menos, últimos 3 años, de chicas que le ofrecían trabajo y la encerraban en esos departamentos. Y chicas, dos denuncias eran de chicas menores y una chica adulta también. Le pasó exactamente lo mismo. Después tenemos vecinos que te llaman y te dicen, acá pasa algo raro, porque no dejan de entrar hombres y después por la mañana salen las chicas acompañadas a comprar. O sea, no van solas, ¿no? O sea que lo importante para que tu trabajo y el de todo tu equipo es que la gente denuncie. La gente esté alerta y denuncie, que no tenga miedo. A lo que vamos es esto. Digo, ¿cómo la gente se tiene que... su referente cuál es? Una organización social y no la justicia, ¿no? Porque los vecinos conocen dónde están. Y vos fíjate cómo estamos, que el vecino no confía en la policía para ir a decir... Pero no podés confiar, porque en uno de los casos de los departamentos privados que nos denunciaron, nos decían que tenían un policía en la esquina de alguna manera custodiado. Hablemos de Zaffaroni también, ¿no? Sí, estamos hablando... Vos fijate que la única testigo... la única testigo del caso Zaffaroni supuestamente murió en un accidente. Algunos dicen que la tiraron del auto, ¿viste? Estamos en una situación... Y con relación a lo que recién decía Daniel, es verdad, a raíz de tantas denuncias hubo investigación que hizo la Justicia Federal, que eso también tenemos que hablar, el tema de la justicia, de cómo... quiénes toman la denuncia y quiénes no, y dónde tenemos que ir y dónde no. Claro. La Justicia Federal hizo hace más o menos un mes los últimos 14 allanamientos y encontró vinculado al segundo de la comisaría primera de San Miguel, que esta semana realmente quedó imputado en la causa, ¿no? Claro. El tema es que cuando vos decías hace un ratito... que las mamás van y hacen la denuncia y te dicen que tienen que esperar 24 horas. Esto no es así. No. Tenemos que exigir primero que nos tomen la denuncia. La otra cuestión es que una de las cosas es que te la toman por fuga de hogar. Claro. Yo digo, cuando tenemos indicios de que alguien se la llevó, le pedimos a las mamás, le pedimos a la familia que más allá de sabemos que tienen ese inmenso dolor, se acerquen a una fiscalía federal. Sí. ¿Viste? Para que y por ejemplo, hagan acá la denuncia. Cerca, ¿dónde pueden ir? Morón. O sea, Morón. La Fiscalía Federal es de Morón. Y si no, la otra que nosotros le tenemos confianza es la Comisaría de la Mujer. Sí. Pero está en Paso del Rey acá en Moreno, por ejemplo. En Moreno está en Paso del Rey. Estamos cerquita de San Miguel, está acá cerquita de la Novena, Miguel Oeste. Y que son personas que, te digo, en ambas comisarías con las que también articulamos, personas que son responsables sí. Son comprometidas. Y si hacemos la denuncia y nos toman la denuncia por fuga de hogar, no importa en ese primer momento que te tomen esa denuncia, después tratar de acercarse, aunque sea a las fiscalías ordinarias de acá. Sí, sí, sí. No sí. ordinarias porque... No, ordinarias en el sentido... sí. se acerquen a hablar con el fiscal y que digan que tienen sospecha de que no se fue sola. Sí, no, porque... claro. Y no importa lo que dicen después, porque después te, viste, llegan los comentarios y dicen, no, pero se era una fuga de hogar. No. En muchos de los casos, a veces es una fuga de hogar, ¿no? Sí, sí, sí, sí, pero bueno, digo, ante la duda de donde estamos viviendo una sociedad totalmente pervertida pero, en esto. A ver, te hago una pregunta. Ponete que yo, no sé, veo, detecto en el barrio, cerca de mi casa, que hay movimientos raros, que uno, viste, los percibe. ¿Dónde voy y hago la denuncia? La ¿Voy fiscalía, a la, en la fiscalía? No, la fiscalía federal. Directamente. Si lo haces en la comisaría es muy probable... Comisaría de la mujer. ¿Puedo ir? ¿Es confiable? Puedes ir, es confiable, pero en ese caso no te va a tomar la denuncia, claro, sino te va a asesorar. Uh-huh. Te va a asesorar en dónde tenés que hacer la denuncia, pero habría que ir a la fiscalía, claro, a la fiscalía federal, claro, directamente. Y si no, que yo después les voy a dejar, si ustedes los quieren difundir en programas que vienen, los teléfonos de la UFACE, que está el fiscal Colombo, que es uno de los fiscales más comprometidos con este tema y que le han creado incluso la Fiscalía Antitrata, ¿no es cierto? Y que, digo, es lo más inmediato. Lo que pasa es que él solamente después, ellos tratan los casos de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, pero él tiene el poder... La potestad de hacer un movimiento... De derivarle las causas a los juzgados que corresponde. Y no es lo mismo si ya lo está mirando Colombo... Que si una denuncia de cualquier vecino. Claro. Hablabas de Razonar, ¿no? Porque quedó ahí colgado también que Razonar es una ONG que vos presidís también... Una ONG que fue hostigada, o sea, desde el municipio de Moreno, una ONG donde el mismo intendente se encargó en su momento de tratar de desarticular, pero con la perseverancia de ustedes volvió a resurgir, siguió de pie. No tenemos espacio físico, pero... Pero están. Estamos para... No presidir todo. Te cuento que la presidenta es Elvira Meli, que es una trabajadora social que tiene unos 70 y algo de años, que es una mujer que sigue trabajando, no solamente acá, sino que también trabaja en el comedor San Martín de Porres, que es junto a Daniel y otras personas, es la fundadora también de Razonar. Uh-huh. Y que bueno, yo en este momento soy la directora de la ONG, claro, ¿no? Sí, y que seguimos teniendo un equipo técnico, que tenemos abogadas, que tenemos psicólogas, que tenemos más trabajadoras sociales. ¿Y qué es Razonar? Razonar es una organización que surge a fines del año 99 ante la necesidad, ante la demanda que había de situaciones de vulneración de derechos y que llegaban justamente acá, ¿no? A la radio. Te llamaban y te decían, pasa tal cosa en tal lado. Y junto con otras amigas, nosotras teníamos un trabajo previo de trabajar en organizaciones, no desde el asistencialismo, sino desde el derecho. Aunque en ese momento no se hablaban de estas cuestiones, ¿no? O sea, aún antes de la ley, junto con otras amigas, nosotros trabajamos desde los 80 en esto de lo que es la restitución de derechos, vínculos de familia y demás, que no estaba ni siquiera la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Entonces, con esas amigas, y acá un grupo de gente que convocamos, creamos esta organización porque veíamos que en Moreno solamente había... En ese momento, por ahí organizaciones que trabajaban, que tenían que ver con el deporte, la recreación, y que no había un, algo específico de atención y protección de los derechos de los niños. Siguen sin haber, más allá de que hayan sellos, ¿no? Muchos años después. Y bueno, entonces creamos esta organización en una primera instancia solo para los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, después... Años más tarde creamos la Defensoría de la Mujer porque nos dimos cuenta que, no teníamos espacio donde derivar a las mamás y cuando un niño tiene problema también necesita atención la mamá porque los niños nos vienen de un repollo. Uh-huh. Digo, cuando los pibes tienen algún tipo de problema, seguramente hay problemas en la casa y generalmente está vinculado a la violencia de género. Sí. Entonces creamos un espacio para atender a las mujeres también. Y bueno... te digo, muchas de nosotras venimos trabajando de mucho antes, pero desde que queramos razonar no paramos nunca. Y más allá de que nos quitaron nuestras pertenencias, que nos costó mucho conseguir, nos sacaron el lugar que nos habían prestado y no nos cedieron otro, que era lo que nosotros le pedíamos, dennos un lugar. Digo, vos vas a ver, sin desmerecer a ninguna institución, pero cualquier institución que tiene que ver con el municipio tiene su predio. Uh-huh. Pero bueno, acá estamos, las chicas están esperando, tenemos un compromiso, sobre todo mío, porque aparte de ser militante social, soy militante de política partidaria y en este momento estoy a full con la campaña. Apenas termine esto, vamos a hacer una reunión porque queremos de cualquier manera, de buscar la forma. Exigir lo que corresponde. Claro. Primero exigir lo que corresponde, después ver de qué manera podemos tener un lugar para atender, porque las demandas siguen llegando, cada día es peor. Y cada vez más. Y no solo que nos comprometimos con eso, sino que hace más de un año estamos presidiendo como Razonar la RAD Argentina Línea Fundadora, que es una organización internacional que también nos requiere de tiempo, de espacio, y que tenemos que hacer lo mejor posible porque nos están mirando, estamos dentro de lo que es el directorio de la OEA. Claro, claro. Digo, entonces es como que queremos hacer un parate, sentarnos y armar un plan estratégico para los próximos años desde la organización. Hablábamos de que es candidata, como decíamos, uh-huh, por el Frente Cívico y Social. Un frente donde también ha llevado a un gran referente de las organizaciones sociales en Capital Federal, para el primer legislador de la Ciudad de Buenos Aires, a Gustavo Vera, fundador de la Alameda, y un referente que después de tanto tiempo tuvo su reconocimiento, y a lo mejor él desde ese lado puede transformar esto y que no sean necesarias estas ONGs que el Estado deja descubierto esto, ¿no? Y se tienen que formar estas ONG por desidia, por no preocupación o por complicidad con estas tantas cosas que hemos nombrado hasta ahora. Digo, vos fuiste candidata para el 2011, has sido candidata varias veces. Una charla que nosotros hemos tenido con Daniel después del programa. Digo, qué bueno sería, ¿no?, que gente como vos, que puede decir, yo hice tal cosa, obvio, no puede decir, prometo hacer tal cosa, lleve eso al Congreso. Estaría tan bueno, porque, a ver, hay una diferencia, porque mucha gente no sabe qué es lo que tiene que votar hoy, bueno, la semana que viene, y dice, bueno, votamos a tal cual persona, porque, por ejemplo, Massa habla de, parece que fuera candidato a presidente, ¿no? Candidato a una banca de legislador, donde un legislador no hace más que hacer o proponer leyes, ¿no? No es un, claro, un ejecutivo, claro, digo. Qué bueno sería que gente como vos llegue al recinto al Congreso para transformar y poder transformar, y que no sea un proyecto de ley, porque vos a lo mejor podés llegar a tener la fuerza, digo, de si entra, van a entrar gente de turista, va a entrar, ojalá que llegues vos también, digo, va a tener la fuerza de poder presentar algún proyecto y que el gobierno, como siempre, lo cajonee, porque siempre están mejores los proyectos que bajan de Cristina. Pero más allá de eso, que siempre van a estar dedicados a medidas netamente populares o de emergencia económicas, la gran mayoría. ¿Qué necesitaríamos, ¿no?, nosotros como pueblo para proponer gente como ustedes? O sea, más allá de que el Frente Amplio, Frente Amplio, para mí Frente Amplio, que el Frente, que compone varios partidos políticos, los tengan en cuenta, pero los tengan en cuenta, y el único que yo veo que lo tuvieron en cuenta y dijeron, bueno, a este tipo lo vamos a poner, es a Gustavo Vera. Digo, hay que tener en cuenta que también Gustavo Vera se venía comprometiendo. Una de las cuestiones es que no le tenemos que tener miedo a la política partidaria. No, no, no, tal cual. Yo no estoy diciendo eso, sino digo, veo mucha gente que compone en el frente. Digo, a lo mejor soy injusto, digo, me estoy metiendo con el frente cívico y social, y que sí lo estuvo en cuenta ustedes, que son de la ONG, pero uno ya no habla del Frente Renovador, que sabemos que es más de lo mismo, sí. O del Frente para la Victoria, que es más de lo mismo. O sea, uno a lo mejor ya hilando más fino se pone a decir, pero digo, en lugar de poner a Ricardo Alfonsín, que la verdad que uno que lo sigue de hace tiempo, de ese convenio que tuvo con De Narváez, después ese saltimbanqui que tuvo, sí. De ver lo que a lo mejor... uno tal vez. ¿Vos me querés decir por qué no estoy más arriba? ¿Por qué no estás más arriba? Es bueno. Eso. O sea, yo sé que es una cuestión de armado político. Claro. Donde, pero uno lo ve desde abajo y dice: pero la puta, ¿por qué no ponen gente que vale la pena y no nombres? Porque sinceramente, y yo voy a ser muy sincero, digo, a mí lo que me y te lo dije a vos un día antes de la campaña, de las PASO. A mí lo que me frena de votar al frente es tenerlo a Ricardo Alfonsín, que si bien Ricardo Alfonsín lleva todo lo que es el radicalismo, digo, como que este trabajo que uno ve, que lo ve, o sea, un trabajo que uno lo ve, porque muchas veces se habla de propuestas y el trabajo no se ve. Y este trabajo que se ve, es decir, tendría que entrar una Gladys, porque así como hay una Gladys, obvio. Hay varias Gladys dando vueltas. Sí, no, hay mucha gente y tiene que ver también con, a veces, la falta de, no voy a decir de compromiso, pero hay temores a veces de participar en los espacios políticos partidarios, ¿no? Yo creo que no tenemos que tener miedo. Creo que en eso... voy a hablar, yo generalmente no digo yo, digo nosotros, porque sí. Nada se puede hacer solo. Solo, seguro. Razonar somos un nosotros, la RAT somos un nosotros. Digo, no podemos hablar de yo porque, de yo solamente, el yo, sí, sí, sí, sí. Sino que si yo estaría hablando solamente de mí, sería injusta porque nadie hace un trabajo como este solo, ¿no? Sino que uno tiene un gran equipo detrás más que atrás, al lado, acompañándolo. Igualmente sería muy difícil decir villalismo. Villalismo. ¿No? No. Villalbalbismo, ¿viste? No, no. Pero sí te voy a decir, voy a decirte que soy una de las pioneras en ser militante social y política. Y definirse como tal, porque parecía mala palabra hace un tiempo atrás decir, viste, ¿cómo podés ser? No mezclé la política con lo social. No. Yo no entiendo la política partidaria si no tenés un compromiso social. No. Entonces, digo, por eso está bueno... te presentamos, dijimos militante social antes que político. Porque van de la mano. Van de la mano. Pero, a ver... Y con relación a Gustavo Vera, yo lo que creo es que fue buenísimo que él lo pudiera aceptar. Sí. Casualmente hace dos noches estuvimos en la presentación de un cortometraje de Pino Solanas. Y una de las cosas que él me planteaba, me contaba, era que él no hubiera sido candidato si la Alameda, su conjunto, en el plenario, no le hubieran dicho aceptar, sí. Porque esto abre otras puertas. Tal cual. No, eso yo lo valoro. Lo valoro, digo, así como Gustavo Vera fue reconocido, digo, vos estuviste... Porque para la gente que nos está escuchando, que a lo mejor no es fiel escucha de la radio, que nos siga a nosotros de otras radios, digo, Gladys Villalba estuvo cuando Jorge Lanata hace un informe sobre el tema de tratas en Santa Cruz, y a nivel nacional también, pero en Santa Cruz en particular, Gladys Villalba estuvo ahí presente, ¿no? Y no es la primera vez que te llaman, lo que pasa es que, bueno, esto es así, ¿no? Los programas cortan, ponen y a veces estás, te comprometen y después quedaste en un crudo, nada más. Pero estaría bueno que desde el frente, ¿no? O sea, ahora está es una posibilidad. Empezamos con mucha fuerza. Y al día de hoy estamos trabajando para que yo entre. Claro. Y que no estoy más arriba tiene que ver con lo que vos decías. Esto es un frente, es un armado. Y a veces uno, para que esto se genere, tiene que deponer cuestiones personales, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, vos fíjate que en el dentro del partido GEN que milito, soy la tercera persona que compone la lista del partido GEN, que después confluye en lo que es este frente. Frente tiene muchos partidos, tenés la coalición cívica, el radicalismo, el socialismo, Libres del Sur. Digo, uno entiende que esto tiene que ser así. Sí. Y lo que yo también entiendo es que seguramente en algún momento nos va a tocar. Sí, estamos lejos de eso. Tal cual. El crecimiento que hemos tenido es muy importante. De hecho, convengamos que vos estabas como candidata concejal en el 2011. Sí. ¿Mm? Sí. Y estamos hablando de una candidatura a diputación nacional, sí, ¿no? Sí. O sea, no es moco de pavo tampoco. No, y en estos días vos fíjate que estuvimos presentando las agendas, la agenda anticorrupción, la agenda de género, que somos el único frente de todos estos frentes que se están postulando, que tenemos una agenda de género y que tenemos un compromiso real con eso, porque no es que sacamos tirado de los pelos, sino que tenemos gente muy valiosa que venimos trabajando hace muchos años estas cuestiones. Tanto Margarita Stolbizer como María Luisa Storani, como el resto de las mujeres candidatas, venimos trabajando y tenemos un compromiso. La única lista que está encabezada en la provincia de Buenos Aires que está encabezada por una mujer. Por una mujer, además, ¿no? Y con mucho compromiso y que se atreve a mostrar una agenda de género en campaña. Anda a preguntarle qué piensa el resto de los partidos con relación, por ejemplo, al tema aborto. O a la despenalización, o si se atreven a decir, hablarlo con relación a, si vos, solamente hay que preguntarle, ¿qué opina de las mujeres que se siguen muriendo por abortos clandestinos? Es una realidad que hay que tapar. Claro. Así que yo lo que creo es que estamos en un frente que si la gente nos puede visibilizar, nos tiene que votar. Porque somos personas que venimos comprometidas, ninguno tiene más allá de que podemos coincidir, porque ninguno tiene causa penal, ninguno está acusado de ser delincuente. Digo, estas cosas todos podemos mostrar la cara, de hecho toda la lista camina toda la provincia de Buenos Aires. Ayer estaba María Luisa el Moreno, Alfonsín estaba en San Miguel y Margarita en Mar del Plata. Digo, todo el mundo puede dar la cara y al lado de la gente. Y esto es lo que también valoro y estoy orgullosa de estar en esta lista que estoy, ¿no? Bueno, nosotros vamos a seguir pregonando para que Gladys Villalba en las próximas elecciones... La presidenta lo parece. En un puesto que ya sea... No que tengas que hacer demasiada fuerza, sino que... Acompañen en realidad, sea yo la acompañada. Tal cual. Es así por el trabajo que estás haciendo. Vamos a intentar entrar en esta. ¿Puedo decir el número de lista? Número, eso. 509. Quiero agradecer a Tere que ahí está mandando saludos. Bien. Hablando de Frente Amplio, que va a ser nuestra fiscal allá en Uruguay, en Montevideo. Claro, también estamos buscando fiscales por el mundo. La Micaela también. O sea. Bueno, así que, es una red amplia. Una amplia red. Gladys Villalba, entonces candidata a diputada nacional por el Frente Progresista Cívico y Social, me salió de una rápido. De una. Y para la próxima, más allá de que ella esté una de las primeras de las listas, que tenga un nombre más fácil. O por ahí. Vengo como legisladora. Como legisladora, ¿no? Tal cual. Pero estamos hablando. ¿Será? No, porque viste. Pero sabés cómo son estas cosas, ¿no? Vos sabés cómo son estas cosas. A lo mejor venís como precandidata a una senaduría de la provincia de Buenos Aires, ya estando adentro. ¿Viste cómo son las cosas? No. Nuestro partido es el único partido nacional y que además también tengo el orgullo de decir que fui parte, digo, de la construcción de nuestro estatuto y la impulsora de la paridad de género. Es el único partido que tiene paridad de género, mujer, varón, o sea, con alternancia, no es que son cinco en la lista, cinco y cinco. Y que la otra cuestión es que nadie puede repetir más de dos veces su periodo de mandato. Mira, justo que lo tenemos en la computadora. Su periodo de mandato y tampoco podemos dejar un mandato que tenemos para cumplir, para postularnos como hacen muchos testimonialmente. Eso no lo podemos hacer. Bueno, porque Victoria Donda hizo eso y no está haciendo eso. Estoy hablando del partido ajeno. Ah, bueno, para eso digo. Estoy hablando nosotros, antes que el Frente, tenemos un partido claro, madre, está, que es nuestro partido, el que, ah, listo, que nos rige estamos. Como... Ahí está, ahí estamos. Dice el Gladys, yo estoy de local y este me viene... No. Bueno, no. Y tenemos que decir que es la única candidata que ha venido... Como todos acá, nosotros sabemos, lo sabe bien, que nosotros invitamos a todos, hemos invitado al Frente Renovador, que no vino, hemos invitado al Frente para la Victoria y tampoco ha venido, pero es la única que nos trajo algo para comer. Sí, y eso lo valoramos estamos mucho. Estamos en campaña. Eso lo valoramos mucho. Estamos en campaña, está bueno. Pero después de fanfarronear, la primera mujer que se puede convertir bueno, en diputada nacional, no, y aparte que habla, porque nosotros tuvimos dos candidatos que son, ¿no? Diputadas provinciales. No, pero tenemos un diputado nacional. Ah, sí, pero tenemos, se le conoce la voz a Regui. Sí. Basta. Bueno, Gladys, muchísimas gracias por haber estado acá. Gracias por, bueno, y vamos a hacer fuerza para que entres ahora. Pero por esas casualidades que tiene la vida, decimos que la gente no nos acompaña. No, digo, para la próxima, cuarta mínimo, quinta. No. Igual, estaría buenísimo. Primero, segunda. Para poder la lista provincial. Bien, bueno, esa escena. Vamos a lo concreto. Hoy por hoy ella está trabajando por todas estas chicas que están desaparecidas y para que no desaparezcan más. Así que. Me parece que desde nuestro lugar estaría bueno comprometernos a que, no sé, difundir el teléfono para que la gente esté al tanto y obviamente, porque hay una cara visible, alguien que realmente te va a escuchar. De carne y hueso. De carne y hueso y de corazón, porque realmente lo hace de onda. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Ahora, de verdad, gracias. También de corazón, porque sé que ustedes... Somos malillos, pero en el fondo somos buenos. Bien en el fondo. Y ahora, hablando del fondo, ¿vamos al fondo ahora? ¿Vamos mientras fondo? Dani pasa la propaganda. Sí, gracias, Gladys, por estar. No, gracias a ustedes. Gracias. Después. No, y astuta, hay vírgenes y prostitutas, ricos, pobres, clase media, cosas bonitas y un par de tragedias. Hay personas gordas, medianas y flacas, caballos, gallinas, ovejas y vacas. Hay muchos animales con mucha gente, personas cuerdas y locos de mente. En el mundo hay mentiras y falsedades, hechos, verdades y casualidades. Hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales, derrotas y fracasos accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales. En el mundo hay vitaminas y proteínas, marihuana, éxtasis y cocaína. Hay árboles, ramas, hojas y flores, hay muchas montañas de colores. En el mundo hay decisiones divididas, entradas, salidas, debut, despedidas. Hay inocentes, hay homicidas, hay muchas bocas y poca comida. Hay gobernantes y presidentes, hay agua fría y agua caliente. En el mundo hay micrófonos y altoparlantes, hay 6 mil millones de habitantes. Hay gente ordinaria y gente elegante, pero no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. En el mundo siempre se mueve la tierra, hay tanques de oxígeno, tanques de guerras, el sol y la luna nos dan energía, se duerme de noche y se vive de día. Hay gente que rectifica lo que dice, hay mucha gente que se contradice, hay algarrobas y algas marinas, hay vegetarianos y carnicerías, hay tragos amargos y golosinas, hay enfermedades y medicinas, hay bolsillos llenos, carteras vacías, hay más ladrones que policías, hay religiones, hay ateísmo, hay capitalismo y comunismo, aunque nos parecemos, no somos los mismos. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. Don Quijote, sí.

despidiendo a Gladys, que quedó un montón de cosas. Una vez que tenemos un político decente pero cerca, ¿cómo no vamos a hablar? ¡Decente! ¡Político decente! ¡Massa! ¡Elsa! ¡Massa! No vino nadie de Massa, Elsa. Vino nadie de Massa. ¡Ha hecho un programa mucho! ¿Programa mucho que está usted? ¿A mí me llama Massa? ¿Usted la llama? Todos los días. ¿Todos los días la llama? Me llama y me dice... ¡Elsa! ¡Elsa! Soy Massa. Elsa, ¿y usted qué le contesta? Ahí está llamando, escucha, ¿eh? ¿Masa? No atiendas, debe ser Kerner. ¡Ay, Lilita se rió! No, no. Debe ser Kerner. Debe ser Kerner. Sí. ¿Cómo bueno, va, Elsa? Muy bien, perfecta. Vengo directo de la armería. ¿Eh? ¿De la armería? Gracias, Danielito. Ah. Le estuve mostrando porque me compré una mitad de hueso. Y tengo 4 cajas de balas. ¿Qué tiene? ¿Alguna vecina con perros? Yo rogaba... O le estacionan en la puerta. Yo rogaba que venga el editor y ponga el coche en la entrada. ¿Usted tiene...? Lo iba a agarrar a corchazos, como dijo Néstor. ¿Qué es corchazos? A tiros. Bueno, a tiros. Ahora, lo iba a agarrar y iba pum, pum, pum, pum, pum, pum, esa, pum. Esa, usted tiene la puerta, el portón de su casa, el portón medio blindado que tiene extraño. El grandote, largo, grandote, alto. Que aparte tiene esos dos perros, esos mastín napolitanos, mudos porque no hablan. No, le hice cortar las cuerditas vocales. Para que no te asusten con la... Usted tiene el cartel... Cuidado con el perro, prohibido estacionar, prohibido fumar. Tienen todos los carteles. Todo. O sea, que nadie te ponga un farolito. No, nada. Olvídate. Y tengo los reflectores. ¡Puf! Vos pasás, ¡puf! Sí, es de sí. Día. Es de noche, sí. Bueno, bueno. Llegamos. Ay, ¿cómo estás? Hoy pude estacionar bien mi Hammer. ¿Dónde estacionaste? Acá en la entrada, porque ay, siempre hay otro coche. Hoy veníamos con Elsa y decíamos, ojalá que esté el auto de Héctor. Yo lo cago de corchazos. Bueno, pero no es un ejemplo. Pero todos los medios estaban hablando de eso. Y no lo de Bonfatti, por ejemplo, ¿no? Claro. Bueno. ¿Y de qué otra cosa estaban hablando? De algo que estamos hartos hoy. ¡Hartos! ¡Hartos! ¿Quiere que le lea toda la lista? Diga, diga así al principio. Vamos, Cabandier de colección, cajita feliz sana, peces del riachuelo y el correctivo. Cabandier, un señor que en este último tiempo dijo que la cajita feliz era sana. La cajita feliz de McDonald's, nacional y popular, ¿eh? La cajita feliz ¿qué es hizo sana? Elsa? ¡Ay, se le salió de mí, eh! Bueno. ¿La cajita feliz es sana? Así dijo. Pero si hasta son tóxicos los muñequitos. No. Pero es nacional y popular, parece la cajita feliz. Después habló de los peces del riachuelo, ¿se acuerda que habíamos hablado? El pez botella. El pez bota. El pez botella, el pez rueda, el pez bolsa de basura. Bolsa de nylon. El pez claro. Claro. Ah, lindo. Bueno, sí. Y sí. Ahora ha aplicado correctivo a una chica que lo atendí. Claro, una chica que lo para gendarmería. Bueno, lo que ustedes ya vieron mucho, estuvimos hartos esta semana, donde Cabandier... gozando de esa impunidad de camporista, acordémonos los tratos de La Roque con respecto a Micheli, cómo se dirigió Recalde con respecto a los legisladores, a los senadores en el Congreso, a los diputados. ¿Cómo se dirige esta cámpora que uno de sus componentes es el señor Cabandier, en donde... fue interceptado por la gendarmería, una agente de tránsito, una inspectora de tránsito le solicita los papeles, al no tener él el seguro en mano, la chica dice le labra un acta, todo esto filmado. Ahora hablando, Proyecto X, ¿se acuerda de Proyecto X? Sí, eso que supuestamente gendarmería te vigilaba, qué sé yo, y que la presidenta negó rotundamente. Ajá. Bueno, ahora se vio que parece que es verdad que lo filman, porque si apareció este video. Bueno, pero saliendo de este paréntesis, decimos que, bueno, Cabandier haciéndose, ufanándose de ser legislador, diputado nacional, y que es hijo de desaparecidos, etcétera, etcétera, etcétera. Le dijo a esta chica que le iba a aplicar un correctivo, se pasó de guapita. Quiero que voy a llamar a Martín, no quiero que la echen, pero que sí que le apliquen un correctivo. El correctivo pasó. ¿Qué pasó? El gobierno de Isa Raúl El gobierno de Insaurralde, no me sale ni el apellido de este hombre, pobre. Justificó el despido de agente, del agente que multó a Cavandini. Claro, claro, porque bueno, la cuestión es que en el lugar donde había pasado esto había sido nada más ni nada menos que en el municipio de Lomas de Zamora, municipio donde está el intendente Insaurralde. Que bueno, después de esta cámara que salió a conocerse, se supo, porque la chica salió al aire en los medios de comunicación diciendo que al final su correctivo había sido la despedición. ¿La despedición? ¿Cómo? La despidieron. ¡Ah! Bueno, ¿qué mira pasó? Qué lindo, ¿no? Es así, es así. ¿Pero qué pasó? Bueno. Dice que justificó, dice que no la echaron por eso. Que la echaron por otras cosas. Ay, sí. Pero que, no por ¿qué eso. Te van a decir? ¿Eh? No. ¡Cabatié! Llamé a Belén, pero no me atiende. Hijo. No me llama, me contesta, no me escribe. Belén, por favor, ¿no? Se pasó de guapita. A lo mejor le quiso decir guapa. ¿Pero qué lo va a atender? ¿Qué va a atender? Lo va a mandar a la mierda. ¿Qué si más? No entiende. Bueno, ahora Juan Gavendi dice que el video es una operación de gendarmería contra el gobierno. No es así. No es así. Es mentira. Se sabe que es una operación, Cavandini. Se sabe que después... No es casualidad. Esto pasó en mayo. A la chica la despidieron en agosto. O sea, se sabe que esto estaba en la gatera ahí para en cualquier momento salir. Pero vos no estás enterado de que estás en una política que te utilizan todo. Y digo, vos no te tendrías que cuidar por ser legislador y enarbolar las banderas de... O porque las palabras que él estuvo, aplicar correctivo, de hacerse, ¿no? No está haciendo. No está haciendo lo que él tanto dice combatir. ¿Eh? Bueno, no, esas palabras no te remiten a los 70, Cavandini. Cristina no sabe nada, che, del dijo Insaurralde, dice, de esto no sabe nada Cristina. ¿Cómo si sabe? ¿Y si se entera Cristina, qué pasa? Le agarra una CB. No, vos digo, no sé. No, porque qué no. ¿Qué? Lo va a llamar Lilita. Cristina no sabe. ¿Y? ¿Y? ¿Y? Claro. ¿Y Cristina si no es re peronista. Bueno, en un nuevo video, Cavandini fustiga duramente a la policía bonaerense. Claro, porque hubo otro video, porque este va por partes, como el video de la Florencia Peña, que fue apareciendo por partes. Bueno, ahora apareció otra parte también, donde Cavandini habla de la policía porteña, de la policía bonaerense. ¿Pero qué le pasa a Cavandini? No, porque esto, lo de la bonaerense también son... mierda. Claro. Cavandini está como la... La durísima carta de otro nieto, recuperado a Cavandini. Claro, por Facebook publica un nieto recuperado diciendo, vos no podés decir que estás luchando por el país y que por un seguro. Chapea con que es hijo desaparecido. Al contrario, tenía que tener... O sea, si vas a luchar... O sea, no estamos negando que... A ver, estás haciendo lo mismo que le hicieron a tus padres, Cavandini. O sea, llevándote por delante a todo el mundo porque se agrandó, estás ahí arriba. Se agrandó. ¿Entendés? Fernández Mejide a Cavandini. Crece, nene. Y Fernández Mejide salió a hablar, viejita Fernández Mejide ya, también que tiene un hijo, que estuvo en la CONADEP, que tuvo dos hijos desaparecidos. Y le dijo, nene, crece. Bueno. A ver si te pones, ¿no? Vicky Donda, sobre Cavandini. Se dijo de desaparecidos, no da una moral especial. Y está bien lo que dice Victoria Donda, que nació, que compartió junto a Cavandini la sala de parto de la ESMA. Hija de desaparecidos también, nieta recuperada. Digo... ¿Pero qué le pasa a Cavandini? La Roque habló sobre el video de Cavandini. Me tiene harta Cavandini. Es una situación canalla. Sí, no sé si la situación canalla la definió. La definió por lo que hizo Cavandini o por la cámara en sí. No hable la Roque, ¿no? Digo. Ingresó a la justicia denuncia contra Cavandini e hizo. Claro, porque ahora se debató. La cuestión es ¿por que. ¿Por qué no me pusiste chica, Cavandini me empezó a hacer flecha? A esta chica, la mosquera, que es la que fue despedida finalmente, la llamaron Massa de Narváez para que integre su equipo. Como a vos, Nina, que te iba a llamar Ferrero. Chica, pará, que pasó? Te llamó Ferrero. Como a vos. Bueno, algo parecido. Le prometieron todo. Y es más, esta chica... Me prometieron el puesto de secretaria privada del municipio y el respaldo de la cama. ¿Eh? Bueno, y también estuvieron... la llamó Insaurralde para decirle que la volvía a tomar. Y Insaurralde le dijo, y la piba le dijo, mirá, yo no pienso volver si está el mismo inspector de tránsito. Entonces, ¿qué hizo Insaurralde? Se paró del cargo del inspector de tránsito. Alguno tenía que echar. Ay, no, yo no me voy a quedar con las ganas. Bueno, pero Belén Mosquera... ¿Pero qué pasó con Belén Mosquera? La chica del caso Cabandier, en fotos hot para una revista. ¡Lo llamo Tiné! ¡Aplausos! Esto es así, mirá la azafata de. ¿Te acordás que contaba claro, el juego? Digo, la cosa, ¿cómo se llama? La Telpuc. La Telpuc, mirá, una azafata. ¡Ay, de inspectora de tránsito de zorra! Mira vos, y claro, y lo que pasa es que. A vivir. Una zorra así calienta. Acaba el 10. Mirá. Ahí está, ahí viene. Ahí está. Ay, mirá las fotos, mirá las fotos. Mirá dónde se pone la pistola al pito. Pero mirá los pechos que tiene. Le cuelga el pito. Claro, mirá. Vos fíjate, le cuelga el pito ahí entre los pechos. Mirá, se mete el pito en la boca y pone cara de... ¡Ay, no, esta es la autoridad! ¡No! Se pasa de guapa, ¿viste, tenía ¿viste razón. Lo que dice? Te voy a hacer boleta. ¡Ah! ¡Aplicame el correctivo, dice ahí! ¡Ay, pegame un correctivo! Pegame un correctivo y pone toda la cola con una chancleta. Claro, dice. ¡Qué cosa! Mira, mira, mira esa. ¿No sabes qué? Dame con el látigo y aplicame correctivo. Papi, dame látigo. Papi, dame látigo. Mira, vos querés que te diga, la piba le hizo... Cabandier, le hiciste un favor. Porque antes a la mina, los hombres, ¿qué hacían? La reputeaban. ¿Y ahora? Ahora es re. Ahora la quiere. No la re. Ahora es re. Bueno, esa, está bien. No es re. ¿Qué le podemos dedicar? Te salió así medio... Bueno, ¿qué le podemos dedicar... A Cabandier. A Cabandier que lo rompió mucho. A ver. Escuchá, a ver. No entiendas, debe ser carnal. ¡Ah! Hablando de Cabandier, tuvo su 17 de octubre, Cabandier. ¿Ah, sí? Sí, ¿por qué? Porque fue papá. ¿Ah, sí? Ah, pero creo. El 17 de octubre fue papá Cabandier. ¿Cómo le puso al nene? Néstor Cristina. Ciro Néstor. Ciro Néstor. Okay. Sí, qué bueno, señoras y señores. Llamarte Néstor es como llamarte Pablo. ¿Te acuerdas con el papá? Juan Pablo, tú se llamaba. Pero yo Pablo. Me llamo Néstor. Pero porque sabían que se iba a morir el presidente. Entonces estás a la moda. Bueno, señoras y señores, yo les voy a decir una cosa. Si esto lo hubiese hecho cualquier concejalucho, cualquier diputaducho, Chucho, no sé, todo lo que tenía no sé, Lucho. Una la mujer de Borrero, se llama una Ocaña. No, Ocaña no, o Camaño. Camaño. Bueno, hubiese dicho que esto es un negro de mierda. ¿O no? ¿No? Lo hace de negro de mierda. Sí. Pero Cabandier no es negro. No. Es una basura blanca. White trash. What? my black brothers tell me every day about how they be put down in so many ways. Don't do no rasta, someone's been treated just the same way. Existe aquí, allá y en todas partes. El mundo según los medios internacionales. Sí, ahí dio aire. Seguimos en mediocres. ¡Ah! Seguimos en bueno, mediocres. Tenemos que actualizar la información. Pensativo. No, tenemos que actualizar la información. De este nuevo accidente en Once, las víctimas, los heridos, mejor dicho, es un número no que nos retrotrae a la masacre de Once. Son 51 ahora los 51 heridos. 51 heridos. De esta. Dice que bueno, no hubo muertos, gracias a Dios. 36 personas fueron trasladadas por el SAME a hospitales de la zona y 15 se fueron por sus propios medios. Al maquinista, bueno, había comunicaron, lo ataron, lo metieron adentro. Sí, incomunicado. Sí. Ya está. Querían reventar. Bueno. Bien. ¡Ay! Noticias internacionales. Estuve practicando con unos pajaritos. Con tu amiga. Con unos pajaritos estuve practicando afuera. ¿Qué? ¿Qué? Tiro. Porque no se escuchó porque compré silenciador. Todo completo, ¿eh? Ah, qué lindo. Qué lindo esa. Me estuvo matando pajaritos. Un montón. Ay, ¡brafa! O sea, ¡qué bonito! ¿Vos sabés qué? ¡Ay, sí, estoy mirando por la ventana! Está lleno de plumas el patio. ¡Sangre eso! Es más, Hermenegildo antes. ¿Qué hacía? Yo le decía a Hermes, enseñame. Dice, no, las armas las carga el diablo. Pero cuando una vez se murió, él me dijo, yo te dejo para que te defiendas. Me dejó un coso grande. ¿Un coso grande le dejó? ¿Qué dejó? ¿Qué cosa? ¿Le dejó el pistolón? Un coso grande. No, ¿qué le dejó? No, me dejó, viste, una escopeta. Ah. Dos escopetas arriba del... Ah, de la foto de casamiento. Dos escopetas cruzadas arriba. Abajo. Arriba de la cama, arriba del respaldo de la cama, tiene el rosario, las dos escopetas y la foto. ¡Cruzala! Claro, qué lindo. No, hermoso. Qué lindo. Yo ahora lo entiendo al rey. ¿Quién? Juan Carlos. ¿Por qué? Sí, la adrenalina que yo tuve matando esos pájaros. ¿Eh? Imagínate cazando elefantes. Bueno. ¡Puf! Lo hace. ¡Puf! ¿Sigue matando elefantes? Sí. ¡Ay! ¿Cómo les va? ¿Qué dijo vos? Traigo paz. Ah, mira vos. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué le regalaron el sábado? ¿No le regalaron nada? No, los chicos están en... ¿Qué? ¿Están haciendo un collage? Se agarraron un cuartito en el fondo. La tienen a... Eulogia. ¿Adentro del cuartito? Eulogia, grita. Grita y dice ¡ay! Porque los chicos le esconden las cosas. Ah, mira. Sí, le esconden algo adentro. No. Coco. Que cada uno que se agacha. Alcanzame el boligoma. Agarrame el boligoma. Así, se ríe. No los quiero interrumpir porque están haciendo un colaje para mí. Claro, qué lindo. Qué felicidad. Mira como con las sotanas hace el abanico. ¿Qué dice ¿Qué Coco? La comida, maravillosa, la comida, la comida, chico, maravillosa. Ah, eso dice el delito. Oh, bueno, la amiga de Elsa, ¿quién más? Beso yo a su gabinete, que recomiendo devolver Malvinas. No, agarras el capricho de la vez. No. Y bueno, porque dice así como en su momento, Argentina. Cuando el borracho de Galtieri dijo de invadir las islas porque ya estaban perdiendo poder y era una jugada política, lo mismo pasó con Thatcher. Ajá. Thatcher estaba muy mal Inglaterra y lo mejor que puede hacer es una guerra, ¿dónde? En la Argentina y en las Islas Malvinas. Pero hay un rumor, hay unos artículos periodísticos que dicen que había un tratado entre Perón y el primer ministro inglés en su momento de hacer un ¿vieron como que es? ¡Ay, había tarado! ¡Esa! Pero no se traba. Bueno, todos me van a cagar pedo. Bueno, como así Inglaterra devolvió a China Hong Kong. Gracias, Elsa. Sí. Podría haber hecho lo mismo. Pues, Malvina. O sea, claro. No se entendió nada quiere. Lo que dijiste. Nada, así como bueno, devolvieron Hong Kong a China, podrían devolvernos Malvinas. ¿Cómo a Argentina? Lo interpreta? Mira, ¿cómo lo interpreta? Así como devolvieron Hong Kong a China, podrían devolverles Malvinas a Argentina. Con el gobierno de Cristina. Con el gobierno de Cristina, y la hacemos redondito. Bueno, a ver. Me fui a la mierda. Ay, Dios. Gracias. Bueno. Dale. ¿Qué más? Mujica cometió una nueva violación al tratado. ¡Ay! ¿Puso las conchas o no puso las conchas? ¿Puso las conchas para arriba? ¿O puso las conchas para abajo? ¡Para arriba! ¿Concha para arriba o concha para abajo? ¡Concha para arriba! Y vos sabés que nada. Porque si vos la pones arriba de la pastera, la concha queda limpia. Si la pones abajo, la concha queda con la pared y sucia. Por eso te digo, violó la concha. Violó la concha. Y sí, si no puso las conchas para arriba. Claro. Mujica, así que, por favor. La gente que se engancha recién. Bueno, Mujica violó de nuevo. ¡Una concha! No, violó de nuevo el tema de la... Pero yo digo concha porque es un... Pero que lo pidió el tipo este, ¿cómo se llama? Bernie Timmerman. No, Bernie no. Bernie pidió una concha. ¿O no? No, Timmerman. Timmerman dijo, lo único que pedimos son dos jaulas de concha, dijo. Timmerman. Ah, le dejo parece Sarmiento. Claro, claro. La cosa que las conchas de Mujica, las conchas de Cristina, no están puestas como tienen no que estar. No está puesta. Bien puesta la concha. O sea, acá nadie dice, tenés que poner bien los huevos arriba. Pero... Tenés que poner las conchas en la canasta para saber si se contamina o no. Claro, tal cual, ¿viste? Así que chicas, este verano, a poner la concha en el agua, a ver qué pasa. Si está contaminado o no. Estamos hablando del molusco bivalvo. Todos los que van a Gualeguaychú, por favor, pongan las conchas en ese milagro. Para hacer un mini pedido, está también el agua que... Es que adivina. Por eso digo, vos fíjate, muchacha y muchacho argentino, sí. Pero más las mujeres porque somos más conscientes. Sí. Así que vos, nena querida mía, que te vas este verano a Ñandubaisal. ¿A dónde? A Ñandubaisal. Que está enfrente de la pastera. ¡Ponle la concha al agua! Y vas a ver que vas a terminar. Yo te digo, antes de meterse en el agua, tiren la concha. Si la concha sale negra, sucia, resbalosa y con algún olor extraño, y no meten. Ahora va a ser difícil. ¿Cómo que nos contaminan de Andubaisa? ¿Viste lo que es? Que son como 6 cuadras de playa. El agua te llega a la concha. Nadie aparece. Ahora, ¿cómo hacen para tirar la concha? Con un hilo. Atrás la concha, tuma. Con un hilo. Mira, la tenemos a Tere del otro lado del Uruguay. Tere, ¿vos te animás a poner la concha en el agua? No, aclaremos que concha. ¿Te imaginas? Esta noticia no la voy a dar, pero en enero. ¡Revoleo de conchas! ¡Mati bañando balsa! Es que hay que controlar. Hay que controlar. Hay que controlar. Sí, nena, vos que estás ahí que vas a pedir. A pedido de la policía. Pero tiene que va a ser fiscal. ¡Fiscaliza el agua, Tere! ¡Ponle la concha al agua! Va. Yo me imagino en serio. El marino le diga, ¿qué pasa? Nada, diga, anda, mete la concha en el agua a ver cómo está. ¿Y cómo saldrá? Mira vos, le digo. Mira vos la concha. Pero mira si te da. Los uruguayos dicen, mira vos. Pero ni. Pero vieja, te salió bombada la concha. Hermanos uruguayos, unidos por una concha. Bueno, pero ay, el problema es eso. No, sí. ¿Te das cuenta? Digamos, sí. Ahora se fue a la mierda por una concha. Yo te voy a decir de Troya. No, las peores guerras fueron por una concha. Exactamente, ¿y acá qué va a pasar? Ahora te tenés más. Digamos conchillas, digamos. Pues suena fuerte, ahora que lo escuché suena fuerte. Dijimos coquito fuerte. Perdón, pero concha no está mal dicho. Por eso, si son las conchillas de. Claro. De bueno, las nenas. Bueno. Bueno, ¿qué más pasó? ¿Qué? Vamos a entrar en guerra con Uruguay. Vamos a entrar en guerra por una concha. Por una concha. Coco. Coco, va. No me toques. ¿Qué dijo? Él va a ser como el canal de Beagle, el que hizo el Papa Juan Pablo. Él va a ser el canal de las conchas. Basta. Bueno, basta. No, Mujica nos va a llamar. Tenemos el arroyo de las conchas. ¿Te das cuenta? ¿Cómo está? Destruido. Derruido. Acá. Es una concha. Dale, ¿qué más? Bueno, con el prolapso. No, basta. Dale, no, basta. No. Ahí te vas. Bueno. Los 33 mineros chilenos. Sí, ¿te acordás? Nuestros amigos mineros, sí, ¿cómo habremos hecho programa de los mineros? Nos imaginábamos cualquier cosa. Pobre. Mira, Dani se los perdió esos programas. Hasta les hemos dado de comer por un agujero. ¿Y por qué la fama, de la fama a la angustia? ¿Qué pasó? Ahora nadie se acuerda. Vos te dijiste lo mismo. ¿Se acuerda? Nadie se acuerda. Pero una vez que salieron, ya no tienen gracia. Porque hicieron un documental, lo habían llevado, ¿te acordás? Que Pedro Blanco, ahora no tienen trabajo. ¿De mineros tampoco? Tampoco. ¿Por qué? Estos son más boludos. Se van a enterrar de nuevo. Se van a enterrar de nuevo. ¿Vos sabés que dicen que se daban? O sea, no quiero decir... ¿Qué? Pero dice que estén muchos días juntos. Ay, pero muy, muy bien. Vení que te limpio. No. Elsa. Se le pasaba una agüita por una manguerita. ¿Te acordás? La manguera es la culpa no, de todo. ¿Te acordás? Yo me acuerdo, ¿no? Tenía un pedacito de algún programa de eso de los mineros. ¿Te acordás? Como inventamos menú, le dábamos la idea a los chilenos. Sí, sí, sí. ¿Qué le tenían que dar de comer? ¿Te acordás? Hasta una banana pasábamos por el. Había un hombre que soplaba de arriba. Claro. Bueno, están tristes. Están tristes porque ahora ya. Bueno, esto van a hacer. Esto van a ser como la concha, se van a enterrar. Claro. Para volver a tener fama. Con la lengua. Con la lengua. Y tanto usar en abajo. Dije, no digo más nada. Bueno, Elsa. Música de ángeles, por favor, Dani. No, qué sé yo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mientras tanto. No, no, ahora él leyó para el rabito. Yo no puedo leer si no tengo la música de fondo. Bueno, a ver. ¿Qué le pone? Ahora me pone música de terror. Ahora te la chacarera. No, ahora te pone la marcha pianista. Ahí va. A ver. La misa criolla, ¿no? Claro, a ver. A ver, ahí viene, ahí viene, viene. El operador que está veloz. Sí, sí. No, está bien. ¿Qué te pasa? El Papa Francisco, preparado para apagar incendios. ¡Pero, salió, cantábamos que venga el bombero! ¿Qué? ¿Qué te pasa, Coco? ¿Qué le pasa, Coco? No, dice que está cada vez chocheando cada vez más. Él dejó porque decía que estaba medio chochando y este otro se manda a cualquiera. ¿Qué va a pagar? No, no, lo que pasa es que estaba Francisco y se puso un gorro de bombero. Ah, pero ¿tanto lío por eso? ¿Y si? Bueno, dice internacional. Pues a Francisco, perdóname, XB1 entró con un gorro de albañil, diario. Mira qué lindo que le queda. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, que él lo hace ya jubilado. Una cosa que esté en el papado, que otra cosa sea jubilado. ¿entendés? Y está harto. Pero harto, los incendios está de harto. Y dice que va a ser un bloque, estamos hartos él solo. No sé cómo lo vamos a hacer. Pero él dice que está harto de que todas las semanas haya noticias de vergüenza. Pero viste lo que dijo, la llamó a la presidenta. Pero no lo dejaron. Y ella, no, ella le, por un televisor. Entonces ella le contestaba con señas porque ella no puede hablar. En realidad ella no puede hablar, pero. Y le sonaba el teléfono, ¿no, Dani? Le sonaba el teléfono. A Bergoglio. No entiendes, debe ser Carmen. Y era detenida, y era Cristina. Habló con la presidenta de los argentinos, de los 40. De los 40. De los 40, no, es una presidenta cualquiera. Y le dijo que esperaba su pronta recuperación, sincera, porque hubo muchos que le desearon la pronta recuperación, dígame, pero hacían los cuernitos así para abajo. Sí. Y le propuso, mira qué tierno, bautizar a Iván. ¡Ah! Iván, Néstor Iván. Quiere bautizar a Iván. Y dice que lo va a bautizar en las aguas del río Uruguay. Con las conchas. Pues que concha, pero tiene problemas. Concha, no, tiene problemas. No le quiere. No quiere que lo use más. No, en serio. Además no lo va a bautizar como bautizaron a Cristo. Lo va a meter. La cabeza y lo así. Saca. Los cabe, todo entero. Lo agarra. Todo entero. Abajo lo. Por ahí se le va la mano. ¿Le hace submarino seco? No. Pero lo va a querer sumergir todo. Vos sabés. Yo estoy dando ideas y ves todo. ¿Qué dicen? Que el vago no quiere que la alce más a la niña. Y no puede hacer fuerza, se le puede reventar la vena. No, porque viste que dice que se cayó juntando juguetitos. Mira si se cae con el nene. ¿Y dónde estaba juntando juguetitos? ¿Cerca de una ventana? No sé. ¿Dónde estaba juntando juguetitos? Primero, el bebé tiene 2 meses, no agarra nada. A lo sumo... Claro, es eso que yo me pensé. A lo sumo... A lo mejor chupete. Estaba jugando. No, porque dijeron. ¿Contra qué puerta se la dio? No, estaban diciendo que estaban juntando los juguetes del nene. Pero los juguetes. A ver, lo que decía era que estaban juntando los juguetes del nene. Sí, de Máximo. Eran cosas. Claro. Eran los juguetitos. Una fotocopiadora. ¿Eh? ¿Cómo? La que hace los billetes para que el nene juegue. ¡Ah, claro! Para mí que ella se la dio. Yo llegué a la conclusión. Para mí ella se la dio contra la puerta de la bóveda. A la cabeza. ¿De Néstor? Del muerto. ¡Ah! De la bóveda de Guita. ¿Es verdad que se cayó junto al cajón? No. Para mí que la bóveda tiene como es como una casa de enanos. O de nivel. No se agachó bien. Ay Dios, se le cayó la lapicera a todo el mundo. La tiró para atrás. Para que vean que le cayó ahí al lado del ventilador. Casi más. Casi más. Lo dije, no quería ver para dónde. Destrozator, vos fijate como una estupidez tan chica. Tú te podrías haber agarrado un coso vos, Se te podría haber la mierda. Se te hubiese clavado una astilla de esa lapicera en el cuero cabelludo. Y teníamos la semana que viene. Es que hablar que no podías leer los diarios. No podía leer los diarios. ¿Entendés? Tenés razón. ¿Y ibas a estar en la Fundación Favaloro? Claro. Bueno, ¿qué le podemos dedicar? Internada a Fujimori. No sé si le importa. Ah, Fujimori. ¿Qué tiene? No sé. No libertad tiene Fujimori. Estaba cantando. ¿Y Keiko? Era como una ballena, Keiko, ¿te acordás? Sí. La hija de Free la... Willy. ¿Qué? Se llamaba Free... Keiko. Claro, Free Willy. Sí, Keiko Fujimori. No, me acordé de la nena. Chinita igual que él. Corruptita igual la ballena. Pues se llamaba Keiko Fujimori, la hija. Como la ballena. Ballena. Y bueno, le habrá gustado la película. Claro. Bueno, ballena decía la bolsa de plata. ¿Qué le dedicamos? Keiko Fujimori. ¿Qué le dedicamos a Benedicto? ¿Qué le dedicamos? Bueno, él no tiene nada que ver. ¿No? Bueno. ¿Qué le podemos dedicar al Papa? Fuego. donde el glamour y el espectáculo ven como las estrellas hacen piruetas en los medios. No hace falta sacar entrada, es gratis. ¡Bájate! ¡Bájate! ¡A este! El Gran Circo. ¡Que comience la función! Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color, mundo de ilusión, lleno de alegría y emoción. Había una vez. Tengo una traba. Tengo una traba. Yo no digo más nada. Dejo. No puede ser que no me salga. Yo ya no digo más nada porque la verdad. La verdad es que hace mucho tiempo que me estaba mirando. Fue después y te estaba mirando vos, miraba Néstor para ver. Seguirle, pero como no se le entiende lo como habla tampoco. Bueno, tenemos que actualizar la información sobre este accidente, nuevo accidente en la estación de 11, en el andén 2. 80 son los heridos. Así que vos. Hace 15 minutos eran 51. Hace una hora eran 35. Bien. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Laura, señor. Vamos a escuchar, sí. Laura, señor. ¿Qué dice Randazzo? Laura, señor locutor. 12 horas. 7 minutos. Bien. ¿Dos minutos? Bueno. El Gran Circo mientras Dani está haciendo todo lo posible, dijo. ¿De qué? Bueno. Ah, ya está, dice. Ya está. Bueno, rapidito, el Gran Circo de esta semana dice que hubo un cruce entre Alfredo Caseros y Cabito. Claro, porque Alfredo Casero. Se cruzaron, sí, no, porque Casero empezó a hablar con el tema que dio para mucho y empezaron a hablar un montón de gente y los ultra acá empezaron a defenderlo y Casero se pudrió. Dijo, basta. Basta porque Casero es hijo también, es un hijo adoptado. Él también tuvo un tema de cuestión de saber cuáles eran sus raíces, etcétera, etcétera. Y él dice, yo viví los 70. En serio, y él habló de Cavandier, dice, Cavandier lo pudo, es el dolor que sufrió ese chico, nadie lo va a negar, pero él carne propia, las circunstancias de los 70, la vivió a medias, decía Casero. Está bien, fue hijo apropiado, etcétera, etcétera. Pero el miedo que tuvieron los que vivieron los 70 y estaban militando en serio, Cavandier no lo pasó. Y él dice, yo tuve miedo, yo sabía cuáles eran los coches, yo sabía cuáles. Y se armó todo un tole-tole entre Cabito, que defendió a ultranza lo que pasó con Cavandier, a veces que tendría que callar un poco, y este Casero que se cansó, sí. Se cansó como muchos otros, ¿no? Y se animó a hablar. Pero bueno, ahí están las cosas. Bueno. Mitre, Radio Mitre. Sí, sí, Radio Mitre. Bueno, domina el podio y le saca al resto más del 20% de ventaja. Claro, porque en el Yar, bueno, acuérdense que el rating de la radio es Yar, se llama, y Mitre vuelve a liderar después de mucho tiempo, ¿no? Radio 10 todo el año pasado y así hace 10 años venía liderando, y Mitre hoy por hoy en las primeras mañanas le saca más de 30% de audiencia a su principal competidor, que es Radio 10, que fue comprada por Cristóbal López. O sea, veamos cómo el gobierno nacional y popular, que fue comprando medios de comunicación, así todos los medios de comunicación juntos que están a favor del gobierno nacional y popular de Cristina Fernández de Kirchner, no le hace sombra a esta radio que es del grupo Clarín, que tiene una visión sesgada de la realidad también, y la gente va a apuesta no a estas radios. Parece que a nivel comunicacional el gobierno todavía no ya da pie con bola, a pesar de tener, pero dijo en su momento, ¿no? Dijo, cuando yo no tenía ningún medio a favor, cuando no tenía ningún medio a favor, ganaba las elecciones. Ahora que tengo todos los medios para mí, lo derrocaron, ¿no? Diga, ¿qué más? El motivo de la separación de María Eugenia Ritó. ¡Ay, nena! Esa que tenía razón esa cuando dijo que los psicólogos tenían título de chusma. De chusma. Bueno, claro. Mirá lo que dice esta chica. Y le pagan chica. Encima. Le pagan, por eso te veo. Mirá lo que dice esta chica. Mi marido empezó a terapia y me dejó. Por la psicóloga. No. Se fue con la psicóloga, nada. No sé, digo. No, por la psicóloga. Se dio cuenta. Claro. Le dijo, mira. Está re loca, de hecho. Esa piba te está haciendo mal. Sí, va a terminar sacando se saca la plata. Teta, se pone teta, se saca teta. Y quedó mal, teta, vos sabés que estuvo internada. Sí, más grande que la no, otra. Le hicieron una operación porque estaba grave. Y pobre, no, pobre. Y dice que no niega, ¿cómo se dice? El lesbianismo. Ah, no, no, no, no. Acordate que siempre quería con Canosa. Claro, sí, aparte sí. Ella decía que acostumbraba a hacer... ¿Eh? A la ¿no? práctica sexual con la mujer y el marido. Yo no dije esa palabrota ahí. ¿Qué palabrota? Práctica. Sexual. Y el marido miraba. Que le gustaba, el marido miraba, no aplaudía. Se sumaba. Aplaudía. Bueno, ¿qué más? Bueno, está bien. El caso Moria y Sofía. La drogona, ay, por favor, como te vienes con Moria. Porque Moria, vos sabés que tiene un programa que se llama Una Muchacha Sense. Ah, sí. Lo que pasa es que la semana pasada, ¿qué? La nena le deja a la nena. ¿Cómo? La drogona le deja la nietita a Moria acá en el parque, sí. Le doy. ¿Y qué pasó? Y vos sabés que Moria le dijo, vamos a llamar la mamita, que yo le llamaba y no la atendía. Le sonaba el teléfono, ¿no? Y no la atendía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no la atendía? No atiendas, debe ser Carla. ¡Entonces la atendía! ¡Entonces yo la atendía! Y Moria... Moria llamaba, dale que llamaba a la casa de... Llamaba ahí, llamaba a la casa de Sofía. ¿Y qué pasaba? Llamaba, Moria. No la tía, que debe ser Carla. Es lo que le decía Lili, entonces no tenía. Claro, y entonces llamaba, ¿y la piba qué decía? ¿Qué decía, no? ¿Qué? No sé, no sé. ¿Qué decía cuando sonaba el teléfono? No atiendas, debe ser Carla. Así que voy a ver eso que es un botón, ¿eh? Es un botón de play, nada más. Bueno, la cuestión es que Sofía Gala... Pero la cosa era que la madre la llamaba y... No atiendas, debe ser Carla. Bueno, entonces yo la atendía y se fui. Porque tenía que grabar justo, yo se acordaba de la niña. Sí, la Sofía Gala. No sabía dónde estaba, tenía que grabar. Lunes, feriado. Sí. La llamaba de nuevo, toda la semana. Y nada, nada, y nada. Y la llamaba. No atiendas, debe ser Carla. Este señor la tiene. Y aparece Sofía Gala. Y dijo, ahorita no quiero hablar, que se armó un tolitoli tremendo. ¿Qué estaba haciendo, Sofía? Estaba con el novio y eso. Parece que se drogan. Y una droga. Ah, se estaba drogando y no le dio pelota a la niña. Y Moria dice que esa chica... Cuando la logró llamar. Claro, la atendió. Pero al final, ¿quién era? ¿Quién era? No atiendas, debe ser Carla. Tal cual, ¿viste? Y bueno, cuando tenía dijo, era Carla. Entonces se agarró y se armó un tremendo toletoli y ahora no se habla, ni mañana es el día de la madre. ¿Vos te das cuenta lo que, lo que es Moria, llamar? Y Moria, no te conteste. Y Moria. Lo que es llamar. Moria llamar. No atiendas, debe ser Carla. Y Moria, mañana no va a estar con la nieta ni con la hija. Y no la va a llamar. ¿Por qué? ¿Por qué no la va a llamar? Porque no atiendas, debe ser Kerner. ¿Entendés? La cuestión es que hubo un tonito le dice, mañana es el día de la madre, un día de la madre, que bueno, saludos a mi mujer. ¡Ay, pero pará! ¿Qué pasó? ¡Oye, Junco! ¡Se hace la hostia! ¡Oye, que va a ser madre! ¿Eh? ¡Claro, porque no sabemos si va a ser oye o oye! ¡Qué feo! Bueno, y mujer, peor todavía. Y ya te metes. Ahora sí dice que se va... ¿Se va a hacer la pochola? La pochola. Una vaginoplastia. ¿Cómo? Vaginoplastia. Esa. Mira vos. Claro. Se corta los huevitos y le... En realidad... En realidad se hace una porontomía. ¿Una porontomía? No, no. No porque se la va a sacar. ¿Qué quiere ser mujer? ¡Claro! ¿Y a quién habrá llamado para que...? ¡Ese que se veía a Chile! y se va a operar allá. Y se va a llamar. Y no va a recibir Osa. Ningún llamado de nadie. No. Así que bueno, a ver. Claro, porque hoy atiende. No atiendas, debe ser Carmen. Claro, claro. Tiene la misma voz cuando se Bueno, señores, señores, bueno. Lo que estuvimos escuchando ahí durante todo el día fue un rintón de Lita Carrió, que habla sobre no atiendas, de ser Carmen. Lo puedes bajar llamando al. Enviando. Llame, Lita. Llame a. ¿Ah? Pero, llame, pero no. Bueno, mañana es el Día de la Madre, entonces vamos a mandar saludos a todas las madres que son madres a pesar de no tener hijos. Que las hay y muchas. Muchas. A muchos. Padres que son madres. A muchos hijos. Madres que crían sola a sus hijos. A muchos hijos que son madres también. No. Madre también. Bueno, y también a esos, ayer leí algo de una amiga de Facebook que decía, bueno, que hay muchas madres que están solas con chicos chiquitos, y que además, esta mamá que a lo mejor no tiene la posibilidad de recibir un presente, y él, como decía ella, el mejor presente que yo tengo es el abrazo de mi hijo, que bueno. A todas las mamás que están solas, a todas las mamás que no lo son, pero lo son a la vez, a todas esas mamás, a mi mujer en especial, que para vos, Marisa. Ay, gracias. Un muy feliz Día de la Madre. Muchas gracias. Y para los que no la tienen, con las de ustedes nos entretenemos. Llamen porque. ¿A dónde va a llamar este chico? ¡Es el feliz día! Mañana. Gracias. Las manos de mi madre. ¿Eso me la cantaron? No. Madre de una sola de Mercedes. Ah, no, pero eso no vamos a hablar. Otra cosa. Porque la verdad que no nos la verdad que son antimadres. Son antimadres. Sí. Mañana, si no la tenés cerca, llama a la nena que ella te va a atender. ¡Digo! ¿Eh? No la llames a Lilita. No la llames. No atiendas, debe ser Carmen. Los hijos de Lilita no van a llamar. No, los hijos de Lilita no van a llamar. Bueno, ¿cómo vamos a cantar hoy entonces? Daniel, lo que te quiera, que te tenga mano dedicada a nuestro Papa Francisco, sí. A una gran madraza. ¿Por qué no vamos a cantar? Una gran madraza. Una canción triste, la madre. Pero mirá. Una gran madraza que es la Romo. La Romo, dale. No, la Romo que era. La farmacia. La farmacia. La Romo. La Romo es la confitería. Mirá qué buen tema. ¡Vale medicamentos por el tanque! Bueno, dale, a ver. Está yo tranquilamente caminando por ahí. Y alguien se que de repente algo entre la gente no se da a mí. Me di vuelta y vi tus ojos y sentí la corazón que subía el rojo vivo poniendo candela en el corazón. Y son, me puse a gritar para llamar la atención. ¡Que me los bomberos que me están muriendo! ¡Que me los bomberos! ¡Que me están quemando! ¡Que me los bomberos! ¡Que me estoy diciendo! ¡Que me están quemando! ¡Que me estoy diciendo! ¡Que me están quemando! ¡Que me estoy muriendo! ¡Ay! Lo que dijo esta, esa voz. ¡Que me están quemando! ¡Ahí está! Y llegaron los bomberos con la bulla que se armó. ¡La bulla! Y le dijo, compañero, ¿dónde está el incendio? ¿Quién lo provocó? Yo le señalé tus ojos. ¿Tus ojos? Y después mi corazón. ¡Ay! Y él buscando la manguera sin pensar siquiera. Un remojón. ¿La manguera? Llegó temblando. ¡Ay, amén! El grito la atención. Que vengan los bomberos. Que me están quemando. Que vengan los bomberos. Esto es un incendio. Que vengan los bomberos. Que se están quemando. Que vengan los bomberos. Que estoy muriendo. Que vengan los bomberos. Que me están quemando. Que vengan los bomberos. Esto es un incendio. No siento que me quemen. Esto es un incendio. Fuego. Cuidado, fuego. Una que no me mires más, mira que le consumo. ¡Ay, fuego! ¡Ay, fuego! ¡Cuidado, fuego! ¡Cuánto la brasa acá! ¡Cuánto mi humo! ¡Ay! ¡Que venga la bombera! ¡Que venga la bombera! pa pa pa pa pa pa, que vengan los bomberos. Pa pa pa pa pa pa pa, que vengan los bomberos. Rapidito, rapidito. Ah ah ah ah ah, que vengan los bomberos. Ah ah ah ah ah, sí. Ponga la concha del agua. Sí. Claro. Boquita, los bomberos. Derechita, boquita, le doy el agua. Poné la concha de rojo, negra, para ver. Que me están quemando. Que esto es un incendio. Que me están quemando. Señoras y señores, hasta aquí el programa último antes de las elecciones. En la semana que viene no vamos a poder hablar de esto. Vamos a poder hablar de bomberos, vamos a poder hablar de todo lo que ustedes quieran, porque vamos a estar aquí de nuevo a partir de las 10 de la mañana, como todos los sábados. De la puesta al aire estuvo el señor Daniel El Grasso. Vengo a los bomberos, Dani. También estuvo aquí presente la señora Gladys Villalba. ¡Beso, Gladys! ¡Que venga los bomberos! También estuvo presente el señor Ricky B1. ¿Qué dijo? ¡Que vengan los bomberos! También estuvo el señor, el único gatito locutor de la Argentina y el mundo, el gatito Coco. Tuvo la señora, la excelentísima, la número uno, la maestra de todos y cada uno de ustedes, la señora Elsa Berenota. ¡Que vengan los bomberos, rapidita, rapidita! ¡Qué loco que se ha bueno, estuvo también la señora Marisa Villegas. No pienso atender, ¿eh? ¿Por qué? Porque a lo mejor es... Carner. No atiendas, debe ser Carner. ¿Y qué les habla? Néstor Benítez, hasta la semana que viene. A la semana que viene. Trencito que se armó. ¡Oh! Animamos casamientos, cumpleaños y velorios. Estaba yo tranquilamente caminando por ahí y sentí que de repente algo entre la gente me quemaba a mí. Me di vuelta y vi tus ojos y sentí la quema. Que vengan los bomberos, un beso grande para ti. Gente uruguaya ahí, metela. ¿Qué? Ella, ¿qué tiene que meter? ¡La concha del agua! A llamar la atención. Que vengan los bomberos, que me está mirando. Que vengan los bomberos, esto es un incendio. Que vengan los bomberos, que me está quemando. Que vengan los bomberos, que me estoy muriendo. ¡Ah, qué mina poder calentar con esa música! Que vengan los bomberos, que me está mirando. Que vengan los bomberos, que